destripando los superhéroes sin tanto cuento. Y bueno, ya estamos aquí como todos los miércoles. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta. Y como todos los miércoles, es un placer para mí darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Y también, obviamente, darle la bienvenida a mis carnalitos del alma, al equipo secuencial. Aquí a mi diestra tengo al buen Clarky. Podrás. Exacto. Repartiendo amor como siempre. Aquí frente a mí tengo al buen Zico. Bien. Ya. Bien, viene ya serenado, apaciguado. Serenado, bingo de ley. Sí, sí, se lo trajeron en friega hoy, pero bueno. Y ya saben, allá en el... Es lunes, está pinchón el día. Y está pinchón el día. Y allá en el Vanishing Point, ya saben, tenemos a nuestro master podcaster, al buen Dan Campos, al cual aprovechamos, le mandamos una felicitación por haber participado y terminado el medio maratón de la Ciudad de México. Aunque usted no lo crea. Terminó el medio maratón. Sí, muy bien. Bien, se la rifó. Geek Power, 21 kilómetros. Ya el... Corre por nosotros tres, güey. Pero con la mano en la cintura, cabrón. Y como ya escucharon, de los efectos de sonido vienen hoy, como ya habíamos comentado la semana pasada. Tenemos el gusto para algunos, el disgusto para otros. Es ahorita platicamos de eso, porque hay gente para quien es un disgusto. Sí. ¿No? ¿Eh? Hay gente para quien es un disgusto. Sí, de hecho, nos dijimos, puse un post y dijimos: venimos porque dice que nos va a subir el rating. A ver, sí, porque tengo que aclarar algo. Destripando es el Jack Destripador. Ajá. Jack el Destripador de los podcasts de cómics. Todo mundo sabe que existe, pero nadie lo encuentra, cabrón. No, como no, estamos en todos lados, güey. Es como... Sí. Igual que Jack el Destripador. Sí. Es correcto. Estamos bien. Por eso es el nombre. Y invitamos. ¿Y a qué hora empezamos? Como ya escucharon, tengo aquí a mi siniestra, al buen Luis Gantús. Eso de siniestro se oye bien. Sí, no es la siniestra, no siniestro. No al siniestro Luis Gantús, güey. Sí, no. A la siniestra. Iba a dar siniestra. Las gracias por la invitación, pero hasta que no pagues el café, no, güey. Nos quedaremos sin los agradecimientos de Luis Gantús. No saben cómo. Por eso no viene Clement, güey. Por eso no invitamos a Clement, güey. No, además, si siente. El gordo pide enchiladas, güey. Así como que, no, güey. No. Sí, no, chinguen. Sí, no. Y aparte, así como que light, no come el güey. Entonces. Ah, y últimamente ya se está cuidando. Sí. De ya, que nadie ya lo vea cuánto come, cabrón. Ya se esconde. Sí. Pero bueno, de entrada, muchas gracias por estar aquí, mi estimado Luis. Y como lo estamos comentando, para mucha gente, el nombre Luis Guantús puede ser güey chingón, güey buena onda. No sé, que siempre va el güey por delante, ¿no? Pero. Y para otra gente es el pinche güey, no mames, ese güey, qué pedo. Todo mundo que hay que. Es polarizante. Es la palabra, yo creo que es por eso le voy a la América. O me aman o me odian, güey. Estamos igual, cabrón. Pero mira, la verdad está chingón ser polarizante, güey. Pero jodido que digan, ¿y quién es ese? Sí, ¿quién es ese, güey? O querer ser ajonjolí de todos los moles, güey. Sí. Muchos me dicen que soy como ajonjolí de todos los moles porque ando que publicando en el chamuco, que organizando eventos, que escribiendo para no sé qué más. Y es chambelán, güey, es chambelán para 15 años. Para 15 años, güey. Pero aparte, los primeros eventos realmente comiqueros en México iban de tu mano, güey. Uno, la Conque, lo que pasa es que era muy notorio. Cuando era rocker la Conque. De hecho, cuando era la Conque, punto. No, pero de hecho, acabas de sacar la cuenta de no sí, sé quién lo que es que de la Conque, ¿no? Cumplió 20 años, ¿no? Cumplió 20 años la Conque de haber sido de la primera Conque. Y se me ocurrió que era momento de recuperar un poco la historia de ese evento. No va a regresar, porque esa era su pregunta. No va decimos, a regresar. Luis no hace nada. Si no tiene para qué producir. No, hay un interés, sí, de recuperar la historia, porque hay un plan a futuro con esto, pero no, ese plan no tiene no tiene la intención de regresarla. Con que precisamente estábamos hablando con Gilberto antes de empezar el programa. Que la llegaron tarde ustedes. Ya cumplió su ciclo. Antes de que no llegaran un par de cabrones que nos estoy esperando aquí desde temprano. Uh-huh. No hay media que tengo la hora. Yo llegué a las 6. La verdad es que yo creo que la Conque cumplió un ciclo Y honestamente, Festo Comic es el upgrade, o sea, es lo que quiero hacer ahorita y es lo que yo le quiero apostar junto con la gente que estoy trabajando, o sea, Leonardo Lea, que es mi socio, mi partner en el crimen llamado Festo Comic, Melina Gato, Mónica Valencia, Mauro González, o sea, la gente que está atrás de Festo, que también lo que es forma la el evento. Producción y aparte ser claro. Miembro, ¿no? Como tal, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso es porque la verdad es que la Conque cumplió un ciclo y yo le decía, no me interesa regresarla porque una cosa es que ahorita la recordemos, o sea, que ahorita en estos momentos la recordemos porque fue importante por lo menos lo que consiguió o lo que dejó. Pues por lo menos vino Stan Lee, ¿no? Vino Stan Lee. Fíjate que más allá... Vino Will Eisner. Fue la mejor prueba de lo que era una convención de cómics como tal aquí en México. Sin sí. Llegar a la magnitud de la de San Diego, porque es... Pues, hay que recordar una cosa, ¿eh? Todo el mundo ahorita vemos de los videos en YouTube o la gente que va a la San Diego Comic Con y ahorita es un espectáculo impresionante. No, ahorita ya pero la San Diego, a la misma época que estaba la Conque, estaba el calibre. Yo creo que en algunos aspectos eran, obviamente, mercados diferentes. Pero en cuestión de producción, no le pedí absolutamente nada a lo hay que en ese entonces estaba haciendo hoy vivas en Estados Unidos locales que son mucho menores que la Conque. Claro. Bueno, también se puede decir que... De hecho, las hay ahorita. Sí, bueno. En el mercado nacional. Sí. Ah, bueno, las que hay en el mercado nunca... Porque si era... Bro, es que también tú eres un showman dentro de todo, ¿no? Y es parte del... O sea, tenía que ser un evento que se sintiera espectacular, que se sintiera especial. Que esa virtud sí tenía, güey, la Conque. Sí lo sentías como... ¿Sabes qué era muy...? ¿Sabes por qué hacíamos eso? O sea, ¿por qué tenía que haber un show? O sea, ¿por qué alguien tenía que salir al escenario a ser el presentador? Al que recibía los tosis. O sea, ¿por qué? Porque no teníamos dinero. Entonces teníamos que cubrir las carencias haciendo cosas diferentes. Claro. Entonces, de repente las cosas que intentamos hacer diferentes por jodido y por pobre, porque no teníamos dinero para hacerlas, se veían tan diferentes que parecían muy espectaculares. A ver, el joven está declarando que es como el existencialista. Básicamente. O sea, es, no tengo varo, voy a poner estas cortinas y te imaginas que es esta escenografía, güey. Exacto. Claro. Corre el rumor, a ver, el nombre oficial de la Conque era Convenciones Quetzalcóatl. Convención Quetzalcóatl. Es el corre el rumor. Para que no sepa, sí. Para que no sepan. Corre el rumor de que el verdadero Conque, o sea, el verdadero significado de la Conque era, oye, güey, vamos a hacer una convención, pero ¿con qué la ponemos, güey? Pero no, corre el rumor, corre el rumor. ¿Con qué la hacemos? ¿Con qué la hacemos, güey? Sí, no es un rumor, es cierto. Cuando fue la Conque, estábamos Martín Arceo, ajá, con el que inicié la Conque. De hecho, deja poner, porque aquí pusiste el line-up. En el primer Conque estaba mi hermana Fernanda. Estaba Gaby Maya, que porque yo tuve un accidente en el 94 y estuvimos como que en riesgo la Conque por ese accidente. Estuve en el hospital un tiempo y todo ese rollo. Por eso quedaste así, ¿no? Exactamente. Sí. Por eso me dijo el cómico. Ahí está. Entonces estábamos en casa de mi mamá, bueno, que es ahora casa, por ahí vivía yo. Y llevamos 2 horas pensando el nombre y pasamos por Mexicón, Comicón, Istocón, bla, bla, bla. Uh-huh. Hasta que de repente llegó mi mamá del súper o de no sé dónde había ido y dijo la frase, con que se siguen haciendo tarugos. Y ya. ¿Quedó? Y de ahí, pues nos gustó el nombrecito. Y sí, la referencia era, puta, ¿con qué vamos a pagar esto? ¿Con qué vamos a conseguir para invitar a este? ¿Con qué vamos a traer a Yolanda Vargas Dulce? Era muy cagado porque lo bonito era que nosotros tuvimos el programa de actividades, ese programa que subimos, nosotros lo escribimos antes de hablar con ellos. Sí, okay. Se ve que a máquina. No, güey. El primer póster era yo calcando, poniendo letras que Gaby Maya compró y las pegamos en el. Pusimos una estampa de Coliforum. Los cargos. Tú, presidente, Luis Gartús para Adela. Para Adela. Secretario Martín Arceo Salazar, tesorera sí. Gabriela Maya Campos, sí. Asistentes Gerardo Beites, Adalisa Zárate e Iván Zamudio. Sí, eran los que coordinaban voluntarios. Okay. Y bueno, Fernanda, mi hermana, que también fue muy importante, porque ella me ayudó de repente a coordinar a las anfitrionas. No teníamos anfitrionas. Fue la que le dio un toque decente al evento, porque era, tenía ¿qué le vas a dar a los invitados? Tenía que ser tu hermana, güey, la parte prudente, güey. ¿Y qué van a comer? ¿Y ustedes? ¿Comen? ¿Comen? Eso, sí. Era pensar en qué iban a comer la gente. O sea, las cosas que tú por lo regular no visualizas. Uh-huh. Ahora, tengo que reconocer que si algo tuvo la Conque fue una gran cantidad de imprudencia. Sí. Fue muy imprudente. De hecho, hay por ahí una anécdota. que me contó un ex dueño de tienda de cómic, en aquel entonces estuvo ahí, que me dijo, Luis, en realidad lo único que... ¿No? Su socio, Gustavo Martínez. Y me dice, lo que estábamos esperando era ver cómo fracasaba la Conque para ver cómo nos ibas a pagar el dinero. ¿Neta? Ok. Ok. Así estaba. Fuerte declaración. Por eso, momento. Hay gente que, ahorita que, hay gente que me dice, es que la Feria de la Historieta fue primero. A ver. La Feria de la Historieta se realizó antes de la... Pero no era una convención. Hicieron una conferencia donde estaba Martín Arceo, J.G. Holguín, Carlos Tron, David Noriega, Víctor Aguilar Guisa. Estaban dueños de tienda. Pero era una conferencia con un montón de gente y un montón de stands. Sí. Digamos que sí es como un antecedente, pero nosotros ya estábamos organizando la Conque. Pero es que es diferente. Estás hablando... Y es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Los conceptos. Es muy diferente una conferencia, una feria, un festival, a una convención. O sea, y eso es lo que la gente todavía no le queda, por ejemplo, muy claro. Festo Comic no es una convención. No es un festival. Tú lo has dicho. Es un festival de autores. De autores. Es una fiesta. Un festival es una fiesta. Es nuestra reunión anual. Nos vemos las caras. Lo importante es hacer una fiesta entretenida. Sí. Nada más que pues, le pedimos permiso a otra fiesta más grande que se llama La Filig. Porque la intención de Festo no está planeada para hacer un evento de ¿qué traemos este año? Ah, esto, ya, no. Es ¿qué va a pasar en 5, 10, 15 años con esto? Muy ad hoc de lo que estábamos platicando antes de empezar el programa. Tienes ¿no? que planear excelentes. En base a la experiencia. La Conque se hacía mucho también a veces de puta, sí queremos hacer esto, pero no sabíamos bien a bien cómo. Tampoco teníamos una referencia. Y si toman en cuenta que nuestra referencia era San Diego, puta. Sí, no, estaba muy cabrón. Sí, no, de cero a San Diego es... O sea, y nosotros empezamos en el Poliforum. Yo estudiaba. Sí. Puta, me acuerdo que nuestro éxito eran 2,000 personas. Llegaron 10,000, cabrón. Estaba, en ese entonces estaba mad, ¿no, güey? Nos cagábamos de miedo, güey. Nos cagábamos de miedo cuando vimos a la puta... La gente que le daba la vuelta al Poliforum, serpenteaba en las jardineras y salía insurgente. Entonces, puta, es como esa escena de caricatura donde estás así en un salón enorme y de repente todo se te viene así y quedas en una caja, güey. Sí. O sea, el Poliforum se nos hizo una caja, la caja más pequeña del mundo, güey. Porque hay muchísimas consideraciones que necesitas. La seguridad, la gente, los servicios. ¿Cómo, o sea, cómo lo voy a hacer al momento que no reviente esto? Porque todos se van a voltear conmigo a decir, es una mierda, tantos muertos salieron como en... ¿Sabes que ahora cada... es lo primero que pienso en un evento? Porque ese día nos enseñaron de, estamos en... Y claro, cuando vino Stan Lee nos iban a dar portazos, bueno, y hubo pedos. No, sí, es lo que yo estaba con la seguridad. En el siglo XXI, ¿no? En el siglo XXI. Que fue insuficiente también para entrar, fue un verdadero... Era lo que le estaba yo comentando, güey. Nunca nos dimos cuenta de lo que era traer a Stan Lee. Me acuerdo mucho que hay gente que todavía no lo entiende, güey. Hay gente que todavía no lo entiende. Si lo hubieras pensado, no lo invitas de ese calibre. Es que no lo invité. A ver. Llegó, a ver. ¿Dónde está Luis Gantús, güey? ¿Dónde está Luis Gantús? Bájale tres rayitas, ¿no? ¿De qué vamos a hablar, güey? Literalmente lo trajo Marvel. Ah, ok. A ver, es que les voy a contar porque era lo que estaba el evento de Holocaust, ¿no? Will Eisner y todos los invitados de la Conque después, o sea, todos los que vinieron, fue una labor de buscarlos. Claro. Stan Lee es la caca más grande que he tenido en mi vida. O sea, okay. Mira, que no te guste cómo escribe. No, resulta que en la... Fíjate, es que todo empieza desde la segunda Conque, en el Poliforum. La primera, en la segunda fue cuando ya... ¿Fueron dos en más el Poliforum? Sí, la primera. Las primeras y segunda fueron en el Poliforum. Que fue cuando estuvo ya un poquito más... Ay, que estuvo Aragonés, que estuvo un poquito más organizado. Aragonés fue la primera estuvo Aragonés. Que fue cuando estaban dando las estampas de Matt. Exacto, y todo ese rollo. Sí, que Matt se presentaba con Sixto Valencia, lo dirigía. Ajá, es correcto. Y estaba la Somey, y fue Yolanda Vargas Dulce, y Antonio Gutiérrez. El segundo año tuvimos a Gabriel Vargas, de la familia Burrón. Bueno, ese segundo año nos fueron a entrevistar una cadena que se llama Eco de Noticias. Sí. Ah, ¿cómo no? Lo que se ahorita Foro TV. Lo que se ahorita Foro TV. Más o menos era el canal. Era la copia de CNN que hizo. Eso es lo que quería hacer Televisa. Era el CNN. Hizo y fue fallido. Y salió el reportaje como a la 1:30 de la mañana, algo así. Porque obviamente a nadie le importaba eso. El horario vale madre. Pero resulta que la esposa de Remy Bastien estaba viendo ese momento la tele. ¿Por qué? No lo sé, pero estaba viendo. Y le avisó a Remy que había una convención de cómics. Ah, pues Remy prendió la tele, lo vio. Ah, chido. Corte a... Ese día, al siguiente día, Remy tenía aquí a Jim Jacobides y a Bill Galton. Okay. Que eran los de Relaciones Internacionales y Marketing de Marvel en ese entonces. Y tenían junta en Polanco y la chingada. Cuando van regresando, pasan por enfrente del Poliforum y dice: ah, mi mujer me dijo que había una convención de cómics, ¿quieren ver? Sí. De repente, la coincidencia. Yo recibo una así en el walkie talkie, me dicen: oye, Luis, que hay unos güeyes aquí de Marvel. Ah, ya los van a cerrar el changarro, ya valió madre. No, porque en ese entonces no había piratería, no había de cómic. Guarden las piñatas, el hombre araña, todo. La gente le empezó a pedir autógrafos a Jacobides y a Galton. Dice: todavía Galton, me acuerdo que dijo: o sea que si yo firmo como Stan Lee, ¿me la van a creer? Le digo: sí. Sí, lo vas bueno, a creer. Entonces, ya pasó y quedamos en que pues, íbamos a hacer algo para la conque. Ya nos teníamos que cambiar a Poliforum, ya era insuficiente. Sí. Desde el primer año, pero sí. No teníamos lana para hacerlo. ¿Con qué va? Y dio la casualidad de que yo monté uno, bueno, en la universidad hice una obra de teatro que estaba en el en la unidad de congresos de Centro Médico. Y cuando dije: ay, mira qué bonito lugar como para hacer el evento, fui a preguntar y no era tan caro. Medio nos alcanza. Dije: bueno, creo que podemos venir para acá. Bueno, la idea de nosotros, lo que empezamos a negociar era traer a un guionista y a un dibujante de Marvel. Ese era nuestra. Y eso estuvimos negociando mucho tiempo. Se supone que el deal se iba a hacer. Un día, me acuerdo clarito, me despierta Remy Bastien. A las 9:30 de la mañana. Me despierta. Muy temprano. Es que yo me duermo muy tarde. Y le dijo: tu cafecito, ¿cómo lo quieres, güey? ¿Huevos benedictinos? Literal. Revueltos. Resulta, fueron huevos al cogote, porque sí, huevos, le coma. Contesto medio jetón, porque aparte yo siempre me dormí muy tarde, onda 4 o 5 de la mañana. ¿Qué pasó, Remy? Y dice: pues, ¿qué crees, mi Luis? Yo, ¿qué onda? Pues que no, Marvel no puede mandar a un guionista ni a un dibujante. Exacto. Así, pues ya, ¿qué vamos a hacer? Dice: no, me dan la noticia. ¿Qué te parecería tener a un señor llamado Stan Lee en la inauguración de la Conque 96? Ahí en ese momento el pendejo Luis dijo: ah, pues a toda madre. Claro, yo estaba medio jetón, pensé que era para el siguiente año. Y seguí hablando con Remy y decía: sí, no, estamos, mira, hay que hacer. ¿Cuánto faltaba para el evento? Esto fue. Es que no me acuerdo bien la fecha, pero creo que la Conque era en junio. Haz de cuenta que 3 meses antes del evento. O sea, muy poco tiempo. Sí, porque era en verano, eso me acuerdo. Me volteó y le digo: pero como estuvimos platicando, sí, como los 10 minutos, le dije: oye, ¿aquí? ¿Dijiste Conque del 96? Ey, Remy se dio cuenta que no me había percatado. No, y dice: sí. ¿Stan Lee? Sí. No mames. Esa es la diferencia entre despertarse y levantarse, y levantarse y después despertarse. Esa es la diferencia. Me acuerdo que colgué con Remy y he dado el puto brinco más. Bueno, no me golpeé con el techo de casa de él. Estaba muy cabrón. Y me acuerdo que le hablé a Fernanda y le hablé a Martín. Y en ese entonces ya no estaba Gaby con nosotros. Estaba otro, ya estaba formando el equipo. Y de repente fue así de: güey, está Lila. Y ahí fue cuando me di cuenta de una de las cosas más cabronas que te pasa. Siempre sueñas con algo. Y siempre habíamos dicho: no, güey, imagínate cuando la con que traigamos a Stan Lee. Ya Stan Lee. Ok, ya, ¿y ahora qué hacemos? Ya está Stan Lee, güey, ¿ahora? Sí, ahora qué. Rípatela, ahora, wey, ¿qué pido? Es cuando ya llegué al tope. ¿Y ahora qué, güey? No, pero más y la aparte, logística espérate. De... ¿Por qué es Stan Lee, no wey? Lo sabías. No. Ajá. Nunca estás preparado para eso. Por eso cuando me enteré que parece que viene a la convención de Monterrey, pues yo lo único que, puta, la idea tienes, es, güey... No. Eso está pesado, aguas, porque sí, acaba de suspender para... Canceló de un día para otro por cuestiones de salud de Stan Lee, sí, para la también Comic-Con. Tengo entendido que Monterrey ya no, ¿no? Yo no sabía que estaba por ahí. Desconozco la de Monterrey, pero lo que sí sé, pues, que acaba de pasar, es que para la San Diego Comic Con, un día antes de que empezara la San Diego Comic Con, San Lee dijo: perdón, gracias. Y cada vez va a ser más difícil. No, y por cuestiones de salud, 93 ahorita. 92, ¿no? 92, 93 años. Sí. O sea, cada vez va a ser más difícil. Es equivalente a que viajara el Papa ya antes de morir, sea los últimos años, güey. Pues, ay, que venga a México, que lo despierten y le canten serenata, pues no me chinguen, ¿no? No me chinguen, mejor me duermo a gusto. No, la verdad es que, mira, yo no puedo decir, porque imagino que esa es información que manejarán en Monterrey, ya la harán oficial, sí o no. Sí, sí, sí. Hasta donde sé, viene a Monterrey. Okay. De hecho, los mismos días de Festo. Okay. Eso de poner todos los eventos en el evento. Que eso me encantaría comentarlo. Al rato lo platicamos. Sí, sí, está muy interesante. Pero bueno, de repente a través de Stan Lee, pues nosotros no sabíamos. Y siempre lo he dicho, no teníamos noción de qué es lo que iba a pasar. Pues estábamos afuera tampoco, güey. No, porque aparte Stan Lee nos partió la fila. Sí. Y Centro Médico nos, ya he contado, ¿sí?, esto, pero. Desmadre, nos la regresó. O sea, teníamos la fila formada en una sola y la regresó toda la explanada y de repente parecía concierto y Stanley pasó por en medio porque no nos dejaron meterlo por otra puerta, tenía que ser por la puerta de la unidad de congresos. Impresionante, ¿eh? Entonces Stanley pasó por en medio de la gente. Sí, pero en el momento. Porque en cuando él la vio, y todavía lo dice, Humberto me contó hace poco que lo que se acuerda de México, Stanley, es cuando vio esa cantidad de gente y se dio cuenta que era para él, le dio miedo. Que era para verlo a él. Sí. Sí, tuvimos la mano, dijo, no mames, no, güey, si yo doy 500 autógrafos. Además, güey, es un hecho, nos atrasamos mucho en la inauguración porque adentro traíamos un desmadre. Sí, no, era lo que estábamos comentando. ¿Cuánto tardó en abrir? Hora y media. Hora y media, ¿verdad? Dos, la yo gente me acuerdo desesperada. Que decía, es más, yo salí y me acuerdo, claro, que salgo y he recibido la mentada de madre más grande del mundo. Ajá. Al nivel de que cuando pasó todo el pedo del portazo fui a ver cómo estaba mi mamá. Dije, no vamos a estar retorciendo cual chimicuí. Sí. No, y era lo que estábamos comentando exactamente antes del programa. Que era, habíamos sí, tantas claro, personas afuera del centro médico que era pinche Luis Gantuza, ¿a qué hora abres la puta puerta? Y Luis Gantuza dentro de, no puedo abrir la chingada madre, no puedo abrir la puta puerta. No, porque nos hicieron eso de regresar a la gente, no nos dejaron abrir. Luego cuando llega Stan Lee se nos desmadró la fila, no pudimos, ya tuvimos que abrir por eso. Gracias a que la entrada del centro médico tenía escalera, pudimos controlar, si no hubiéramos tenido un portazo. Sí, no, hubiera estado muy cañón. O sea, y ahí es cuando te das cuenta realmente de que trae una personalidad, así es una responsabilidad. A sí, partir de ese momento, la Conque funcionó de otra manera. Totalmente. ¿Se convirtió en otro monstruo? No, no. Fíjate que yo no creo que la Conque haya sido nunca un monstruo. A veces creo que se idealiza demasiado. Yo creo que la Conque, ¿no?, lo que hizo fue demostrar que podía organizarse algo de cómics funcional. Uh-huh. El problema es en lo que, ¿no?, el problema es en lo que se convirtió después. Exactamente. Porque también tengo que ser honesto, del 2001 que se cierra la Conque al 2011 que regresa Festo, y no es mamada, porque luego dicen que soy un mamón, y sí soy un mamón, pero por otras cosas. ¿Sí? No, los eventos de Conque no existían. Alguna gracia debías de tener, güey. Lo más cercano que hubo fue la utopía que organizó Oscar González. Uh-huh. Sí. Fue lo más cercano que hubo. Y ahí sí, honor a quien honor merece. Fue lo más. Ahora, el problema es que organizar un evento lo organiza cualquiera. Es como publicar un cómic. Sí. Cualquiera publica un cómic. Uh-huh. El pedo es el décimo, el octavo, el onceavo, el octavo. Eso es la continuidad, cabrón, como en todo, ¿no? Exactamente. Que hay otra cosa muy, muy importante que a mí sí me gustaría recalcar. Con todo lo fácil que hubiera podido haber sido en ese entonces, ¿no? Meter. Ay, que mi brother que hace la playerita, sí te doy un stand, o me pagas el stand más bien, porque tampoco era así de mi compadre, sí, no, ¿qué pasa? No. Me pagas el stand, pero tienes la playerita, la piñata, y eso es madre. Es una pregunta, cuando te dicen, Stanley viene, ¿tienes con qué pensar? Tengo que ir a recibir al aeropuerto y no puedo ir en mi bocho 72, güey. Lo tengo que hospedar, güey. Y no lo puedo hospedar, güey, acá en la costera de Tlalpan, güey. Mira, te voy a ser honesto, nos preocupamos por ir en... Me acuerdo que no rentamos camioneta, ¿no? ¿Sabes qué? No me acuerdo en qué fuimos por Stanley. Ha de haber sido en el carro de Remy o algo así, ¿eh? Ajá. El hotel lo pagó Marvel. El avión lo pagó Marvel. Cool. A mí no me costó Stanley. O sea, prefiero que Stanley vaya, exacto, a México. Porque iban a lanzar el Hombre Araña de Marvel, el que sacó Remy Bastien, que era Marvel directo. Uh-huh. Bueno, exactamente. Iban a lanzar copias, ¿no? De hecho, fue ese día el momento adecuado en el lugar adecuado. Claro, claro, sí. Por eso también pudimos sacar una edición especial del Hombre Araña en blanco y negro. Que nunca se había publicado en México. De hecho. Ahora, y costó 3 pesos con 50. 3 pesos, ¿no? 3.50. $3. $1, ¿no? Era $1 en ese entonces. No, ya había subido el dólar. Ya estaba en 96, no, ya estaba en 6, creo. Los cómics estaban en 4.80 en ese entonces. Como 7, 8 pesos estaba el dólar. Bueno, que decía, lo importante también de todo esto, cabe mencionar que con lo fácil que hubiera sido y como le fue a muchas otras convenciones que ya llevan bastante tiempo aquí, nunca hubo piratería. Sí hubo. No, también hay que... Lo que pasa es que la tratábamos de controlar. Uh-huh. Era muy cagado porque llegabas... Los stands tenían a una persona para cuidarme a mí y a la gente del comité organizador. Ok. Tú pasarás... O sea, así de... Ahí vienen cantos. Como Marías en el centro, güey. Toreando. De hecho, ajá, a la única persona que corrí yo, al único stand que sacamos de una conca fue en el 2001. Y fue porque el güey agarró y tenía piratería de las chicas superpoderosas, que en ese entonces estaban súper de moda. Uh-huh. Pero yo tenía Cartoon Network. Claro, y no me podía. Dijo el de Cartoon Network, oye, este cuate, él había visto que estábamos controlando, pero le dice, este cuate está vendiendo esto. Dice, no es oficial, es pirata. Porque ellos no podían hacer nada con la piratería china. O sea, productos sí, oficiales sí, no que sé. Llegaban por otro lado. Sí, sí, sí. Pero si era algo que era pirata, hecho en México o algo así, sí lo tenía que quitar. Uh-huh. Entonces yo llegué con el güey y le dije, oye, tienes que quitar esto, esto no se puede vender aquí. Y el güey se me puso al pedo. Ya había cambiado uh-huh. el ecosistema de uh-huh. cómic en México. Ya no había cómic. Ya había mucho tianguero, uh-huh. mucho puestero que antes vendía naranjas y ahora estaba vendiendo muñecos. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, era muy difícil tratar con esa gente. Y me acuerdo que el güey agarró y dice, pues no la quito, ¿y tú quién eres? Y dice, a ver, compadre, te explico. Le dije, mira, es muy simple. Y dice, me dijo, tú no eres nadie para quitarme este producto. Le digo, mira, tal vez yo no soy nadie para quitar el producto. Pero este señor es el director de mercadotecnia de Cartoon Network. Sí. Y tú firmaste un contrato donde yo tengo derecho, donde aceptas que no vas a vender piratería. Uh-huh. Así que... Le hablé a Jerry, el que era de seguridad, y le dije, tienes 10 minutos para vaciarme el lugar. 10 minutos, me vacías el lugar y el señor acaba de tomar tus datos, yo se los voy a pasar para que proceda legalmente como quiera. Lo o sea, pudo haber solucionado de la manera más sencilla de decirlo. Sí, exacto. No hay bro. Sí, como le hacían todos. Como sí, le hacían sí, todos, sí. Exactamente. Ahí viene Gabus. Coordinazo, coordinazo, coordinazo. Parecíamos la Julia, cabrón. No, y aparte lo interesante que también estábamos comentando es el concepto no era... La idea y la convención era la misma, definitivamente. Pero el concepto dentro de la convención nunca fue el mismo. Todavía recuerdo la última, creo que fue la última, la de Exhibimex, ¿no? Sí. Que eran, era por calles. Ah, sí. Y ese concepto estuvo muy, muy chido. Y que no se había presentado en ninguna conque previa. No, de hecho lo repetimos en el primer festo. Le nombramos así las zonas, las nombramos como calles de historieta ajá. mexicana. Bueno, pero esa es una deformación profesional. O sea, porque a mí, más allá del cómic de superhéroes o el manga, a mí me gusta el cómic. Y me gusta mucho la historieta mexicana. Mucho, la he estudiado, me gusta mucho el cómic europeo. Me gusta el cómic, que me cuenten una buena historia. En cualquier vertiente, ¿no? Entonces, sí creo que... Menos manga, Luis Gantuz odia el manga oficial, hecho aquí, sí, güey. No, lo que pasa es que tengo un pequeño problema con el manga. El primer manga que yo leí fue Ranma en el 94. Ya, yeah, ok. Se me hizo divertidito en ese momento. El siguiente cómic que yo leí fue otro manga medio chafa, creo que era Video Garay o algo así. Uh-huh. Sí, ya vas de pero el tercero fue Akira, güey. Okay. No, sí, sí. A partir de eso... Sí, gracias. Muchas gracias. Entonces, honestamente, después de eso empecé a leer manga así como... Y después de Akira, cuando estoy en Tucán sacando lo de Hellboy y todo eso, Jaime me da las guerreras mágicas, güey. Sí. Y aviéntate 30 capítulos de las guerreras mágicas en 2 días, güey. No, pues no. No, pues terminaste odiándolo, obviamente. No, y luego hay otra cosa. Me tocó tratar en la Conque y en Tucán con aficionados al manga. Güey, los otakus aferrados. Güey, no. Unos llegaron un día a Tucán a exigirme que le dejáramos de poner guerreras mágicas color y que lo sacáramos en blanco y negro y flip y como se leía en Japón de izquierda, de derecha y no, de lo, izquierda. Y mi respuesta, que además eso es lo que me ha hecho la fama de que odio el manga, fue: mira, brother, junta tu lana, compra editorial, compra tu licencia y deja de estarme chingando la madre. Lárgate de aquí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Poco político, lo sé. No debía haber hecho eso, lo sé. Era un mal día. Te voy a decir una cosa, güey. En muchas ocasiones, si no te tratas así... Yo detesto al fanboy, güey. O sea, ¿sabes qué pasó? Aquí en este yo los insulto regularmente a todos mis... ¿Escuchas? ¿Te has ganado? A los 5 que nos escuchan. Sí. Los odio profundamente, güey. O sea, porque les digo... Sí. Porque siempre les digo... Hagan algo de su vida, chingada madre. Carajo, o sea, no puedes ser tan pendejo, güey, de no entender lo que es, al final, un hobby. Porque la mayoría de ellos no se dedican a esto. Uh-huh. Y los que se dedican profesionalmente lo ven desde otra perspectiva. Sí, no hablan a reclamar que le cambian el traje a Superman. No hablan a reclamar que quieren que el agente Coulson, que culero ese, no sé, que sea protagonista de un cómic. ¿Ya? Lo entienden ¿ya lo es? De otra Marvel, forma. Papá. Lo entienden de otra forma. Sí, no. No, es que cuando es trabajo, lo entiendes de otra como forma. Como lo dices, cierto. Cuando eres fan, yo creo que te puedes apasionar, te puede gustar. Al final creo que todos lo tenemos. Pero ya cuando te dedicas... Rebasa, sí. ¿A estar jodiendo? Constantemente. No, es que ni siquiera joder. No, joder, no puedes hacer. Sí se dedica pero a joder. Escupir estupideces en las que denotas tu ignorancia, güey. A ver, te voy a dar cómo lo veo yo. Para mí, todo fan es muy respetable hasta que te faltan al respeto. Hasta que faltan al respeto a tu trabajo. Claro. Yo puedo recibir la crítica sobre el trabajo. A mí alguien me puede llegar a decir, oye, güey, en los apuntes chamánicos, este chiste no me latió. O gente que me ha dicho, no me gustan. ¿Ah? Se vale, güey. Eso se vale. Ese punto se vale. Si llega y dice, eres un pendejo, dices, oye, o sea, cuando hay una falta de respeto. Oye, tú, reverendo pedazo de imbécil. No, ¿por qué? Porque no me gusta. Y dices, ok, explícame por qué es una mierda. O sea, porque no es no me gusta. Es, me está diciendo que es una mierda, que es una porquería, que no vale. ¿Por qué? Porque no me gusta. Porque no me gusta. Yo podré. El problema es de que el internet, los foros, etcétera, el Twitter, ha vuelto a todo mundo un crítico con una voz. Y con una voz, en algunos casos, muy alta. No potente, porque al final tampoco llega más. Pero sí es muy alta. Y se vuelve un criterio. Exacto. Se vuelve un criterio. Y eso es lo que tú ves en la mayoría de los foros. Es como ahorita lo que pasó con la Mujer Maravilla, ¿no? Que si se parece a China, que si está muy flaca. Que yo sí me la cogía. O sea, es la Mujer Maravilla. Es la Mujer Maravilla. No, es Israel, güey. O sea, diciéndolo empecemos por donde van las cosas. Diciéndolo categóricamente, yo no se la sacaba a ella para ponerte latino. Exacto, pero no veas así a Clark y no seas cabrón. No, es que es cariño, es que él sí le cojo cariño. Ya le perdí el asco y le cojo cariño a mi carnalito. Yo te voy a ser muy honesto. Lo que hago yo dependo de los fans. Yo dependo de que haya lectores que quieran ir a Festo. Sí. Yo dependo de que haya lectores que les guste lo que hago en El Chamuco, en Apuntes Chamánicos. Uh-huh. Yo dependo de que haya lectores que les guste lo que escribo de historieta mexicana en mi blog. O sea, claro, si no tienes eso, no tienes nada. Sí, no. O sea, eres un una perorata en el desierto. En el desierto, sí. Ok. Sin embargo, yo sí te puedo decir, son muy respetuosos. Y no por dos o tres manzanas podridas. Voy a generalizar. Sí, ¿no? Te voy a decir qué es lo que hay. Son muy incoherentes. Porque lo que hablan y vociferan en foros detrás de nombres ocultos, etcétera, pero son los primeros que están en la línea. Y son cuando llegan contigo. Luis. Te aman, o quieren el autógrafo, quieren mostrar su trabajo, quieren. Se quiere lavar las muelas con tus partes pudendas. Mira, hay que ser coherente. Yo creo que puedes ser crítico. Se vale el que no te gusten las cosas. Sí. Por muy aclamadas que sean, o por muy. Por muy famosas, por muy de moda. Por más que tú me expliques a mí todo el rollo del cómic europeo, siempre te he dicho, Luis, no te desgastes, me terminas dando hueva, ¿no? Sí, lo sé. Pero es un pero eso es parte de. Aunque tendrías que leer arrugas. Pero. Tienes que mantener cierta coherencia en tu. O sea, si digo, es que a ti te gusta pura mierda. Óyeme, maestro, espérate. ¿Lo has leído? ¿Lo has entendido? Te has preocupado, ¿no? Explica, argumenta, tú es una mierda. Si tu crítica es una mierda, tu crítica no sirve. Es como cuando has dicho, sí, es que soy gay. Te digo, ¿ya lo viste? Sí. Pues no, pero es lo que dicen. Ah, bueno. Sí, yo no critico. Lo que pasa es que, mira. ¿Ya la has visto? ¿Ya viste a Ron? No, okay. Pero yo no he expresado mi opinión sobre Ron. Bastantes veces. No, güey, yo he dicho. Sobre hasta los que vea las dos. Son las eternas discusiones de los números, etc. Pero bueno, olvídate de eso. Entonces, no, para mí el punto es respeto. Yo respeto, o sea, yo voy a respetar siempre a mi lector. Sí, claro. A mi fan, a mi grupo, a lo que quiera. Yo te voy a respetar. Uh-huh. La comunicación es recíproca. Y pido respeto al trabajo. Claro. Y a mi persona de entrada. Sí, de entrada. Y después también el trabajo. Porque yo respeto mi trabajo. Y creo que una de las broncas que tenemos, muchas veces, hasta los mismos profesionales, los autores, es que no respetamos nuestro trabajo. Sí, uh-huh. De acuerdo. Y yo soy un convencido de. Mira, el cómic es muy divertido. Hacerlo es una gran. Te diviertes haciéndolo, lo disfrutas. Pero es un trabajo, tómalo en serio. Y gráficamente te puedo decir que es una de las disciplinas más difíciles que existen. De acuerdo. Narrar una historia con viñetas bien contada. Sí. ¿Por qué? Porque la tienes que hacer muy simple. Uh-huh. La tiene que entender cualquiera. Para todo mundo. Para todo mundo. La tiene que entender cualquiera. Eso es lo más difícil del mundo. Porque una cosa es lo que traes en la mente y otra cosa es cómo lo comunicas. Expresarlo. Yo creo que se puede hacer cómic de cualquier tipo. Uh-huh. Simplemente aprende a contarlo, mira, ¿no? Yo creo que todo trabajo. Una, cuando tienes la fortuna, porque es una fortuna trabajar en algo que te gusta. Sí. Es una fortuna. De entrada. No todo mundo lo tiene. Yo no le llamaría fortuna. Yo le llamaría saber pagar el precio. Yo creo que todo en esta vida tú tienes que pagar un precio. Claro, yo para trabajar en el cómic, para dedicarme al cómic, he pasado más de 20 años con cierta inestabilidad económica. Sí, sí. Donde tienes que aprender cómo manejarte, porque sabes que va a haber meses muy buenos, meses muy malos. Necesitas cuidar tu nombre, necesitas cuidar tu trabajo, hacer un trabajo muy profesional para que la gente te pueda llamar. Y menos lo del nombre, güey. Entonces, diría, entonces, ¿por qué no lo haces? Porque yo a mí me interesa el nombre con la gente que trabaja. Oye, hay una cosa de ahorita que estamos hablando de los fanboys y todo esto. Pero espérame, antes de eso, déjame cerrar. No es una fortuna. O sea, yo no te puedo decir que Bachan Bachan tuvo la suerte. No. El güey le chinga todos los días. Yo no te voy a decir que Humberto tiene la suerte de dibujar el hombre araña. No. Fue un trabajo, un chingo de tiempo. Humberto pasó desde el gracias a tu trabajo no nos gusta. Exacto. Hasta el vente a trabajar. A lo que voy es que va en todos los aspectos. Yo a lo que me dedico dentro del sector financiero bursátil, que es realmente lo que me gusta, es evidentemente algo que me gusta, es algo que tiene una parte que me apasiona, pero es trabajo, sí. Y hay cosas que no me gustan hacer, claro. Y que las tienes que hacer, y que yo, por más que me guste y diga estoy muy bien y me está yendo muy bien y estoy haciendo las cosas bien, pues no por eso llego un día a la oficina y digo, y tengo hueva y me voy a estar a jetear en mi oficina. Ah, claro, ¿no? Yo también te puedo decir que hay cosas del cómic que no me gusta hacer, puta. Entonces, manda la cotización, peleate con el cliente, cóbrale al cliente. Pero lo que tú dices, es un trabajo, es divertido, te gusta, te apasiona, exacto. Pero es un trabajo. Pero pagas un precio. Sí. Tú decides pagar un precio por lo que quieres hacer. Porque hay dos cosas. Mucha gente hace lo que tiene que hacer. Ajá. Y hay gente que hace lo que quiere hacer. Exacto. En muchos casos, cuando haces lo que tienes que hacer, dejas a un lado lo que quieres hacer. Y ahí donde entra, estás pagando un precio. Sí. Uh-huh. O lo combinas. Cuando yo decidí hacer lo que quiero hacer, porque yo también, en el momento que cerré la conque, me dediqué a otras cosas. Estuve en mercadotecnia, en una radiodifusora. Trabajé en un antro, fui bartender. No era lo que quería hacer. Y mira que, puta, cualquiera te puede decir, no mames, trabajar en un antro es desmadre de viejas, de alcohol. No tienes un pedo en la vida. Y te llevas 5,000 baros una noche, nada más de puras propinas. Uh-huh. Es muy chido. Okay. Pero claro, te desgasta. Uh-huh. Y llega un momento en que, puta, yo sí me cuestioné de esto es lo... O sea, así me veo a los 40 años, cabrón. Tu plan de vida, ¿no? Uh-huh. Exacto. O sea, así claro. Me veo atrás de una barra, o de capitán de meseros, o gerente de un antro, trabajando de jueves a sábado en la noche. Exacto. Sí, pues con las viejas, nada más que el pedo es que van a ser... Yo voy a tener 40 y ellas van a tener 21, cabrón. Y ya empieza a notarse que ya no embonas. O sea, ¿dónde voy a perder? ¿En qué momento voy a perder el control? Entonces, ahí yo tuve que tomar una decisión de vida. Esa decisión fue, yo quiero hacer cómic, puta. Y te cuesta un huevo, cabrón. O sea, no llegas de la noche a la mañana. O sea, yo no llegué y dije, ay, voy a hacer los apuntes, chamán. Ah, ya se me ocurrió, aquí está, pum, y ya me publica el chamuco y ya todo, toda madre. No, cabrón. Es un proceso que me tomó mucho tiempo. Y entender qué es lo que estaba haciendo. Un poco también de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, sí. Funciona y también sí, se vale. En las relaciones, pero no sí. Existe el lugar adecuado y el momento adecuado si no estás trabajando. Exacto. Claro. Eso es, no hay más. Es como la famosa musa de la inspiración, güey, que te agarre trabajando, cabrón. Sí, claro. Es que la primera... No va a llegar cuando estás huevoneando, ¿verdad? No, nunca lo he agarrado dormido antes. Sí, no, güey, clásico, ¿no? A lo que iba, es que nada más. Quiero, es que la primera obra que escriba tiene que ser Watchmen. No, ¿cuántas veces? Wey, están sentados en su pinche sala esperando a que les llegue la inspiración maestra, porque conocemos mucha gente que es así. No, la mayoría de la gente que le dan chamba y dice, sí, pero no me gusta, o no está esto. Mi deadline, sí, pero lo voy a mandar después porque no me convence. Sí. No, ya tienes problemas. Ahí hay un respeto y responsabilidad hacia tu profesión. Es correcto. Es algo, yo, por ejemplo, para mí el deadline es sagrado. Claro, puta, y tengo historias con el chamuco de que son... Tengo que entregar el lunes a las 8 de la mañana, tiene que estar mi colaboración. Puta, son domingo 2 de la mañana y estoy, qué chingados sí, hago, cabrón. Que pongo y leyendo noticias. Güey, y todo, tengo una vaciadísima, hice una... Hubo una que además estaba yo tan desesperado que puse en Google, soy un pendejo. Y de repente me salió Rafa Gorgori y Peña Nieto. Y se me ocurrió de, ay, a huevo, mira, si los mezclo y agarro al abuelo Simpson y lo pongo con Fernández Ceballo, ah, aquí está. Puta, ya la libré. No mames, lo subo a las redes y más de 200 retweets, más de 200 likes. Dije, no mames, fue un... Éxito. Fue un éxito. Es uno de mis apuntes más conocido. Y yo así de... Bueno, pues era un trabajo de... Me agarró de urgencia. Me agarró la musa trabajando porque yo estaba desesperado. Sí, pues, claro, bomberazos. Entonces, pero... para mí ese es el punto. Entonces... Sí, hay una cuestión de respeto y responsabilidad del trabajo. Y creo que a veces, en este medio del cómic, y te puedo decir, No de los fans, porque los fans lo único que tienen que hacer es leer lo que quieren leer. Ajá. Ajá. Y que les guste y que lo que estén pagando lo reciban. Es que parece que hoy en día es al revés. O sea, no, es, no va por ese lado. Es leen lo que no quieren leer, mientan la madre, insultan. Pues no, vuelven, lean, descárguenlo de internet. Claro. Al final lo están leyendo, ¿verdad? Pero aparte es... Claro, está leyendo. Mira, el gran poder que tienes como usuario, como consumidor, porque sea... ¿No te gusta ver a López Dóriga en las noticias? ¿No? Págale. Claro. Cámbiale. Yo hace años no veo... Yo lo único que te veo en televisión abierta son los partidos de fútbol. Nada más. No me extraña. Sí, no, yo soy pambolero, güey. Tienes la opción de no verlo, güey. Sí, no te hagas. No tú te también gusta sabes este los de americano, güey, no cuando lo no lo pasan en el otro. No, sí. Ah, antes, maledito, yo sí me acuerdo cuando tu única opción era ver lo que te programaba Canal 5. Sí. ¡Claro! Sí. O sea, lo único que podías hacer era eso o salir a la calle a jugar. Y por lo menos sales a jugar. Sí, sales a jugar, güey. Pero también, mucho de eso, güey, fue una infancia maravillosa que a nosotros nos tocó. Porque ver la barra, hoy no hay esa barra. No, con no, los ahora programas que pasan. Tenías... Mira, no es hablar de todo viejo. Viejo. No, tiempo, no, mejor, no. Ahora... Pero es muy distinto. O sea, yo ya no entiendo una barra de programas en vivo, digamos, que son todos los programas de Disney, Nickelodeon, contra lo que a nosotros nos tocó, que era ver Don Gato. Sí, con las intervenciones de Señorita Cometa. Exacto, ¿no? Sí, pero esa es nuestra época. Era sí, otra, claro, ¿no? Es otra época. Nosotros todo crecimos tiene en eso. Amable, ¿eh? Ahora imagínate sí, nuestros papás cuando decían, híjole, ir a ver los cereales al cine. No, claro. Y cada semana, esperarte una semana para un capítulo de 15 minutos. Los programas en el radio. El noticiero, inclusive. Cuando ahora bajas toda una, en una serie. De, sí. De una, no, güey, más no voy, todavía más atrás. Este, por ejemplo, mi papá, ¿no? Que era... sin televisión, es el radio. Y estabas en friega y a verte claro. Mejor en el radio. Y va, y, va a empezar y apuntarse este, la banda, güey. Yo no vuelvo a ver, o sea, sí. Yo tiene años y yo ya no tolero ver una serie serializada semanal, güey. Sí, me espero a que esté o el DVD sí, o Netflix. Ray, o la buscas en la biblioteca ahí, no sé, Series ID. Es una bonita biblioteca, son de las que visito yo. Sí. Oye, no, yo... No sabemos. Yo sería un buen stand en él sería un sí. Buen stand es yo un, te ayudaría es más, no, él no, seguramente no. Pero a ver, yo tenía la cuestión hace ratito de qué pasa cuando estos fanboys que critican, que muchas veces hablan por hablar, sí, puro rant, leen críticas y las hacen suyas curiosamente sin haber leído cosas, se vuelven parte del medio, sí. ¿Qué pasa? Cuando no. Es lo que está sucediendo ahorita, bueno, simplemente... A ver, seamos honestos, yo sé que ahorita hay muchos... Yo sé, hace algún tiempo escribí el por qué no hay blogs de cómics. No existe ahorita, en este momento. Creo que lo más cercano es lo que está haciendo el Graf con la Cueva del Nerd. Sí. Pero lleva poquito sitio, tiempo, lleva, ¿no? Muy poquito tiempo. Poquito. Esperemos que llegue ese punto donde sea el sitio de información. El de, oye, pasó esto, a ver, déjame meter ahí para averiguar. Es un poquito lo que de repente nos pasa a los forasteros, ¿no? Que cuando sucede algo, nos preguntan a nosotros. Y muchas veces preferimos no dar una opinión hasta que no sabemos por qué lo está menos. Pasando. Exactamente. La diferencia es que hay una gran cantidad de blogs y de sitios, porque lo que hizo internet es democratizar la opinión. Todo mundo tiene una opinión y todo mundo la dice. Sí. Pero igual, que los canales de televisión. Si no me importa, no me voy a poner a pelear con él. No. Por eso tal vez no tengo tantos troles como debería. O tal vez no tengo un chingo, pero no me doy cuenta. Pero la verdad, a mí pueden decir, Luis Gantos es un mamón, Luis Gantos es esto. Hacer una crítica. Nunca, cuando yo veo una buena crítica, es la fecha que yo no he visto una buena crítica de Festo. Una buena crítica. Algo. ¿Sabes quiénes son los críticos más duros de Festo? Nosotros. No acaba Festo cuando ya estamos, la cagamos en esto, esto estuvo mal, esto pero estuvo por lo bien. Menos es lo que debe de ser, ¿no? Es que tienes que darte cuenta, así, y si empiezas a escuchar, no las críticas, sino las cosas que la gente menciona casualmente. Oye, estaría chido que hubiera esto. Puede ser. Cuando de repente oyes a unos idiotas diciendo, es que se deberían de salir de la Filig y invitar a todos los autores. Claro. Pero, a ver, cabrón, no es una convención, sí, claro. No es la intención. No entiendo qué haces en Festo. Partamos de ahí. Pues, de entrada, porque si yo me salgo de la Filig y me voy a hacer una convención, ya cambian las condiciones. Ya no es Festo. No me interesa. Entonces, pues, honestamente, los escuchas y dices, ay, qué pendejo este ser. Bueno, lo que sigue. Y bueno, aprovechando este momento, pues nosotros vamos a una pausa. Para el Don Bestia, ahora sí es ¿De qué? ¿De Common Freedom? ¿De Common Freedom? ¿Con William Hoffman? ¿Con William Hasselhoff? No, nos vamos a buscar la libertad, nos vamos con el... ¿De Chaca? No, güey. No, ese es el Grab. Y si nuestras canciones están kitsch, este está pinche. Bueno, en el Inter y lo que todo el mundo investiga, sí, nos vamos exactamente, que ese fue el concierto que dio en el Muro de Berlín. Antes de que lo derribaran, es el Hof, es Buscando la Libertad. Nosotros vamos y venimos. Destripando. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. I know what you're thinking. Did he fire six shots or only five? Well, to tell you the truth, in all this excitement, I've kind of lost track myself. But Ian, this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Y bueno, ya estamos de regreso, eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Eso sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Bueno, sí, ahorita un tanto cuento de cuento, porque traemos invitados aquí a Luis Gantú. ¿Mandé? ¿Ah, que no las traías ya, güey? Bueno, pero bajo del puesto. Y recuerden que... Este segmento llega a ti por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, estábamos platicando previo al corte todo lo que es esta situación, ¿no?, del ranteo, de los troles, de este círculo vicioso, y en el corte platicábamos así brevemente. ¿Qué círculo vicioso es? Por además, algo que se ha visto, güey. Está comprobado, güey. Las voces en internet te hablan poco de la realidad, un efecto real de mercado que tiene. Pues mira, es tan real como... Yo lo he dicho muchas veces, a ver, se quejan de las traducciones de Televisa. Sí, son malas. Güey, hasta Google ya dijo... Sí, bóveda con nada que ver. Las dos con B grande. Es que es una bóveda más grande, güey. Es lo que la gente no entiende. Es como cuando ponen beso con V. Es que es un beso más intenso, güey. Es un beso, güey. No es mames. Un beso vagina. Bueno, exactamente. Exactamente. Yo siempre les he dicho, a ver, entiendan este punto. Televisa es una empresa. Uh-huh. Televisa no tiene lectores. Claro. Tiene números. Uh-huh. Claro. Si tú tienes una historia, o un libro, o un cómic que se está vendiendo 10,000 ejemplares, 12,000 ejemplares, cada mes, y de repente haces notar esto está mal, si no lo corrigen, si no ponen un corrector, vamos a dejar de comprar la revista... 6,000 personas. Ajá. Y Televisa de repente ve que ese número que se de un 12 se convierte en 6. El número que les queda es un 50% menos de ganancia. Uh-huh. Eso, okay. Es lo que les importa. Eso. Sí, es lo que les pega. Ese número les importa. Claro. Uh-huh. Porque entonces, pero lo que tienes que hacer aquí son dos cosas. No es nada más dejar de comprar a lo pendejo. Es decirles, te voy a dejar de comprar por esto. Esto. Y hacerlo. Uh-huh. Es la única manera en que Televisa te va a hacer caso. Pero si de repente armas un sitio donde se van a quejar y los vas a poner en evidencia, le estás dando publicidad. Claro. Yo siempre, alguna vez en una de estas crisis de los podcasts infinitos, le decía, no mames, güey, estamos hablando de películas de superhéroes. ¡Qué hueva! Como diría, parafraseando a Ramos. Uh-huh. ¡Qué pinche hueva! De hecho, Ramos dijo que quería hablar de eso, güey, cuando dijo el festo, hueva. Por eso, pero cuando... te invitamos ahorita para que no chingues el podcast de los crisis. De lo que Ramos quiere hablar, ¡da hueva! Aquí es donde nos damos cuenta nuevamente que el buen Gantú es un ente polarizante, güey. Exacto. O sea, sí, el güey llegó y a ver, con permiso. La conclusión a la que llegamos. Estamos hablando, me vale, madre. Y la conclusión a la que a lo mejor, digo, me queda muy claro que probablemente era lo que querías que dijéramos o no, fue de que no hay pinche medio mexicano, güey. A lo mejor no, a lo mejor eso sirve para que la banda vea, no hay un medio, voy a trabajar más por él. No hay medios de información. Uh-huh. Y no puedes generar un medio importante si no tienes también una crítica, medios de información. Todo. Sí, como tiene en Estados Unidos, sistema, el Comic Book, ¿no? Sí. O tú te vas al newsletter de Planet Comics en Europa y puta, te sacan lo nuevo, esto. Uh-huh. Hay secciones, hay blogs como... Ay, ¿cómo se llama esto? La Cárcel de Papel. Uh-huh. Que tienen crítica, que colaboran mucha gente. Ok, esos son medios informativos. Sí. En México no tenemos medios informativos. No. Repetimos las notas del Comic Book Resources. Uh-huh. Repetimos las notas de Nizarama. Repetimos las notas. Y me acuerdo mucho que lo que yo les decía es, güey, busquen la nota en México. Pasan cosas. Y pasan un chingo de cosas. Pero si nosotros mismos no generamos las exclusivas, pues ¿cómo diablos? O sea, no nos damos cuenta... ¿cómo diablos vamos a hacer que la gente se entere de lo que pasa en México? Y hay un ejemplo muy claro que yo siempre pongo. El Memín Gate. No. Memín Pinguín, un personaje de historieta. Personaje de historieta, sí, mexicana. Sí. Hablan de él en la Casa Blanca. Todos los periódicos toman la nota. No hubo un pinche blog de cómics, de los que se suponen de cómics, que hablara seriamente del caso. Nadie. Nadie. Nadie, publicación. Nadie se volvió la referencia. Nadie. Sí, no. ¿Cómo es posible que era una nota internacional? Hey, sí, la Casa Blanca, la Casa Blanca habló de Memín Pinguín. O sea, neto, es ubican porque el presidente contexto. Es negro, güey. No, era antes de que fuera negro. No era cuando era Bush, ¿no? No, y lo irónico es que ves personajes como el de Will Eisner que tienen los mismos rasgos en un principio. O sea, es lo ridículo del asunto. Entonces, no hay un medio de información. No hay medios de información que estén cubriendo y que digan, oye, mira, esta convención hizo esto y esto y esto. Esto estuvo bien, También, luego hay que decirles, les exigen a las convenciones o que los traten como medios y no actúan como medios. Uh-huh. Digo, por un lado, en ese lado las convenciones tienen razón. Claro. Cuando les dicen, no, pero se ponen sus moños. Vuélvanse importante para una convención. Vuélvanse a alguien que, puta, yo cuando organiza Festo digo, espérate, hay que mandarle un boletín de prensa a estos cuates. Claro. Hay que ver si quieren entrevista con tal autor. Uh-huh. O sea, es importante para nosotros que en el medio haya sepan, un... Exacto, sepan que está... Porque este es el sitio donde van a buscar la información. No existe eso. Sí, no. Entonces, ¿qué es lo que buscas? Pues te vas a los medios grandes. Y cuando no tienes acceso a esos medios grandes, como les pasa a muchas convenciones en México, cuando no tienen acceso a esos medios grandes, les valen más los medios y ellos generan. Yo una vez se lo dije a un supuesto medio que empezaba bien y de repente se volvió una publicidad de Disney absoluta. Yo se lo dije, le digo, es que tú no acabas de entender que en internet estás a un clic de aparecer y desaparecer. Uh-huh. Y lo mismo le da al lector buscar mi página que buscar la tuya. Sí. Se entera que Clement sacó el nuevo libro. Güey, lo mismo le da a buscar directamente con Clement. Uh-huh. ¿Qué vas a poner en ese medio? Que te aporte. Que sea interesante. Sí, que aporte. Y que saque esa nota y no, que le llegue a otro público. No existe la crítica, ¿eh? La crítica no existe. Pero un medio tiene que... Tendríamos que entender lo que es una nota informativa, claro. Lo que es una reseña. Porque aquí hacen reseñas haciendo crítica. Sí. No. Una reseña es una reseña cosa. Es otro boleto, sí. Entender lo que son los géneros periodísticos, cabrón. ¿Qué es un reportaje? Es como la sinopsis. Artículo, cuando le pedimos una sinopsis acá al joven, le decía, es que no me gusta. No, güey. O sea, tienes que exponerse. No. Y pequeña. Sinopsis. O sea, no, y aparte también debes entender que son tus capacidades, como lo estás mencionando. A mí, dime, güey, una sinopsis. Güey, yo te explico el Speed Force en 2 horas. Exacto. A mí no me vengas a decir que quieres algo pequeño y resumido de mí. ¿Pero qué quería escribir? ¿Fue resumido de mí? No, motherfucker, regrets me, he dicho. Entonces también, yo les diría a los medios informativos, güey, dense a respetar, claro, respetando su trabajo. Ajá. ¿Por qué? Porque entonces lo que tenemos es un montón de voces que todo el mundo cree que su opinión cuenta, porque no hay una opinión que cuente. Uh-huh. Y por ejemplo, a mí de repente, yo no hago crítica, yo no puedo ser juez y parte. Pero no. Yo te puedo ver un cómic, uh-huh, y decir, mira, este cómic tiene esto, esto y esto. Hace rato estábamos hablando de cosas como Chespirito, ¿no? Hay gente que dice, es que Chespirito es una madre. Sí, pero si la entiendes en su contexto, en su momento hizo esto y esto y funciona así. Eso es establecer una crítica. Entender, uh-huh, el contexto en el que fue creado, cómo fue creado, a qué público va. Uh-huh. De entrada, güey. Sí. El contexto de cada... ¿Qué sí, más? Si por no eso, lo pones en contexto, estás perdido. En el Memming Gay... No hubo una voz que defendiera la posición de, oye, maestro, entiende lo que, o sea, de entrada, lo que yo estoy diciendo, entiende lo que representa este personaje. En México, o sea, entiende el país partiendo de ahí. Si hubo esas voces, ninguna fue del medio del cómic. ¿Sí? Ninguna fue del medio del cómic. Es correcto. O sea, eso es algo que sí me impresionó. O sea, ¿no te impresiona, por ejemplo, quién tenía en ese momento, Viv? ¿Memín? No, Bid lo que hizo fue sacar el número 1 y vender 1,000,000 de ejemplares. Por supuesto, ese aprovechó. Lo capitalizó. Oye, güey, no lo haces también. O sea, hablando ya del lado negocio, tienes eso, lo capitalizas, güey. Por supuesto. Que no le duró más del 1, ¿verdad? Pero bueno. No, esa es otra historia. Sí, es como ciertos números que publican el 1 y el 1 y el 1, que tampoco. Pero su rol, yo creo que como. En ese momento había 3 series de Memín, güey. No, pero así como DC Comics sale a defender a sus personajes ante medios o ante críticas, etc. Como la imbecilidad de que no usaron mal, güey, el pero sales del a defenderlo. Niño, ¿no? Uh-huh. Bid debió haber salido a decir, oye, maestro, tienes discúlpame que entender. El contexto. Esto no es un ataque esto se contra ti y tú no lo puedes leer bajo tu contexto y cómo lo representabas tú. Es como decirle, oye, pero papá, no hay un medio porque aparte en México un personaje que tenga esa característica. Y es tal vez el único personaje que dignificaba, ajá, a la gente de color en México. Porque no es una. Porque no es una raza, unas facciones físicas preponderantes. No. Era parte del encanto que el personaje era. Sí. Pero ellos lo entendían en su contexto. En su contexto. Claro, pero nadie le pudo decir, oye, papá, si William Eisner hizo lo mismo, wey, papá. Con eso es... No, porque no William Eisner retractó de eso. ¿Eh? Pero él vivía en Estados Unidos. Claro, por eso. En Estados Unidos, esa cara, el blackface, uh-huh, es muy denigrante para los... Aquí no se entendía así, pero nadie estaba pensando que lo vieran los gringos. No, sí, pero es a recientes fechas, ¿eh? Sí, es claro, desde que les dicen afroamericanos. Entonces, políticamente correcto. Pero sí hubo una defensa, porque hubo defensa de intelectuales, hubo defensa de mucha gente. Sí, sí, pero del medio del cómic no. Pero el medio del cómic no salió a decir eso. No salió, ajá. Eso es lo que... Pero decimos, y es lo que siempre te hemos dicho. Entra la editorial. ¡Al medio! Ahí demuestra... O sea, los dueños de la propiedad del intelectual peso son incapaces de salir y a defenderlo. Más bien, salen a capitalizarlo. Sí, sí, pero es que también es eso. Y a lo que voy con esto de Memín es que era una noticia nacional. Uh-huh. Puta, tenías acceso directo a Sixto Valencia. Sí, sí, claro. Tenías acceso directo a Vid y a conocedores que te podían dar su opinión. Uh-huh. Nadie lo hizo. Sí, no. Y así te puedo decir mil y un cosas. O sea, de repente, lo que hace Bev, lo que hizo Paco Hagenbeck, que regalaron unos cómics regalaron un cómic dibujado por Tony Sandoval en una feria de libro. O sea, las apariciones de la gente del cómic mexicano que están produciendo cómic en la FIL de Guadalajara. O sea, ¿no se dan cuenta que en el mismo lugar donde estaba sentado Peña Nieto el año pasado estaban Bachan, yo? O sea, había gente sentada hablándole a un público diferente. O sea, ya ni siquiera buscas el dónde anunciar tus cosas. De acuerdo. O sea, si no son mallitas, no voy a hablar de eso. Uh-huh. Y aquí, tal vez necesitamos ahorita un momento donde se empiece a discutir ciertas cosas desde un punto de vista externo. Pero todos lo ven hacia adentro. Y eso sí, el que se supone comunicador o los que tienen blogs y sitios y la madre, lo que hace es, yo quiero que me entregues cómics estilo gringo, como si fuera el mercado gringo, pero el formato europeo. Ah, eso sí, sencillo. Y está muy cabrón porque el autor mexicano funciona en el formato europeo, uh-huh, queriendo manejar el mercado gringo en México. Y nada de eso funciona. Hácelo notar al autor. Uh-huh. En Festo, por eso tenemos pláticas para autores. Se les mandan también, hicimos un cómic el año pasado que se regaló. Nosotros... Nuestro cómic conmemorativo es un cómic de Abel Quesada de 1941, donde él narraba cómo se hacía historieta en esos tiempos. Puta, y lo leías y decías, no mames, igual que ahorita, cabrón. ¿Eh? Entonces, no ha habido esa evolución. ¿No hay evolución? ¿Tú crees que el medio del cómic o los medios informativos de cómic dijeron eso? No, ¿sabes quiénes sí lo apreciaron? Y la gente que no lee cómics. Claro, ¿sí? Por supuesto. Que de repente veía y decía, oye, esto es viejo. Oye, esto es Abel Quesada. Claro. Y tuvimos nota en periódico y se habló de esto. Entonces, bueno, honestamente, a uno, pues como que dice, mejor me concentro en estos güeyes. Pero lo estás diciendo exactamente, o sea, es lo que te digo. O sea, ¿qué pasa cuando cualquier troll, o sea, honestamente, quiere tener una voz? Quítenle la voz los medios oficiales. Es correcto, por eso, ¿a quién te vas? O sea, ¿quién te hace una nota? Pero ahora, no es mala onda. Hemos visto la tendencia últimamente, y lo discutimos hace 3-4 programas, que cualquiera escribe ya en un periódico. No es mala onda. Sí, porque yo he visto en Reforma, yo he visto en el... ¿Dónde la escuela que criticamos? El de Reforma, no sé quién. Criticamos a Matamoros, ¿eh? El de Reforma de Batman estaba para no era Reforma, es que es eso. Como el Universal. Como no hay un medio, fíjate, un medio que realmente sea la función. Puta, el Reforma lo que debería hacer es, oye, llámate uno de estos güeyes para que nos escriba un artículo sobre esto. Pero no hay. Entonces, ¿qué hacen? Oye, ¿quién sabe de cómics? Digo, recordemos cómo se elige un editor en Televisa. Uh-huh. ¿Quién sabe de cómics aquí? ¿Quién se encarga de la fuente de cómics? Oye, yo he leído este. ¿Y por qué están esos güeyes? Digo, con todo el respeto, también vi una entrevista que le hacen a Mauricio, a Matamoros, en televisión, y se pierde, güey. A ver, Mauricio es un güey, ahí sí lo voy a defender. El cuate es inteligente, sabe mucho de cómics. Sí, sabe mucho. El problema es que nunca le... O sea, él siempre ha estado... Atrás. Eso. Escribiendo, eso y le ponen ciertas limitantes. Ajá. Pues le dieron en la mano. Porque yo te voy a decir, Mauricio Matamoros le hizo una entrevista a Manada, uh-huh, de lo más chingón que tuvimos. Ojo, yo no... Y salió en el universo. Pero hay que sacarle el lado productivo. Es lo que estábamos diciendo, güey. Ve para qué eres, o sea, para qué eres capaz... Y explótalo. Tus capacidades, güey. Todos también tenemos diferentes capacidades, güey. Y por ejemplo, lo que estábamos tiene que diciendo. Ver con tu grado de inteligencia. Sí. Lo que estábamos diciendo es que, por ejemplo, se ve que Mauricio sabe mucho del personaje. Bueno, que hay un par de detallitos así como que sí le fallaron, ¿no? Nadie es infalible, nadie somos infalibles. No, me pareció su estructura, la verdad, pero terrible. O sea, la estructura que escribió, la estructura. No el conocimiento. Me extraña publicando libros. No, a mí lo que me extraña. Yo no leí el artículo, tendría que. Te lo mando. Sí, sería interesante verlo. Yo te puedo decir, la entrevista que le hizo Manara, y Manara lo dijo, es una de las mejores entrevistas que le hicieron en México. Preguntas muy. También habría que ver si me dijeron, güey, tienes que escribir de Batman y yo. ¿Para qué? Sí, ¿para quién? Sí, por eso, pero ¿qué pasa cuando ¿qué dices? Pongo de Batman. Sí. Exactamente, o lo hizo un día antes. Puede ser. O a lo mejor, digo, y hay muchas veces que escribes de algo que no te termina de cuajar, que no te. Sí, pero, dices que no te pero apasiona, tú ves Animal Político, ya ves cualquier cosa, e invitan al que, oye, ¿de dónde lo saco? Pues este güey publica este algo. Pinche cómic. Ah, miren, este no, mencionan no, no, este güey que escribió algo en México. Pero a ver, la culpa de la malinformación que hay sobre el cómic es precisamente porque los que se dicen conocedores. No critican. No, ni siquiera critican, ni siquiera entienden géneros periodísticos. Estoy de acuerdo. Ni siquiera entienden la diferencia entre una nota y una crítica, Sí, claro. No, de eso queda claro, güey. Pero o sea, no la entienden. Ojo, que entonces no tenemos gente preparada que atienda esto. Es crítica, es reseña y es opinión en el mismo punto. En la misma lo que pasa es que no tienes. Y son formas diferentes. Y es un poco lo que tú mencionabas. No hay una profesionalización, es. ¿Dónde te va agarrando la vida? Ajá. Mientras tú estás queriendo hacer. Y con la facilidad que cualquiera cree que puede hablar de cómics. Sí. Cualquiera. O sea, y en un medio como ahora con las redes sociales, donde cualquiera puede dar su opinión, cualquiera puede hablar de cómics. Sí. Yo con la facilidad del mundo voy a abrir una página del Doctor Strange y le llamo Doctor Strange alias Doctor Centella. ¿Qué así? Y voy a hablar del Doctor Strange y voy a decir lo que yo quiera. Sí. Para que cuando salga la película. Todo el mundo vaya a buscar esa página. Exactamente. Y crea que lo que se dice ahí es, pero puede ser mi visión. Uh-huh. Y eso lo puede hacer un chavito de 20 años, como lo puede hacer un güey de 60. Sí. Entonces, en realidad, no tenemos un lugar que sea ese medio donde busques la nota, donde busques, pero que le creas. Sí. ¿No hay credibilidad? Uh-huh. No, estoy completamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque tú puedes dar una nota y todo el mundo acaba preguntándole a la fuente. Entonces, en vez de. Yo siempre lo he dicho, a ver, lo que yo no entiendo es por qué todo mundo critica o habla. La famosa crítica que hubo en algún momento con la revisión de portafolios de Festo. Uh-huh. Está bien, acepto la crítica. Háblame, güey. Háblame, pregúntame. Uh-huh. Tampoco somos seres inaccesibles, o sea, no somos oye, estrellas de Hollywood, cabrón. Está mal hecho. No manejamos representantes. No, güey, me mandan por Twitter, por Facebook. Oye, Luis, tengo esta duda. ¿Me puedes contestar estas preguntas? Sí, ¿para qué? Es para ponerlo en tal lado. Uh-huh. Sé honesto, di. Voy a hacer una nota sobre la revisión. Sobre Festo, quiero que me contestes estas preguntas. Oye, por cierto. Te doy una entrevista, platicamos, sí, discutimos y te explico mi punto de vista. Y si tienes una crítica, me explicas tu punto de vista. Y que te lo puedo decir, oye, me parece mal, me parece que le falta esto. O sea, te pueden estructurar. Pero te dicen, es que es una mierda, está mal hecho, bla, bla. ¿Por qué? ¿Pero qué me aportas? Ajá. Es el problema, que no se aporta nada. No, critícame, por lo menos dime por dónde no, aparte, para ver si le puedo dar una solución. ¿Quién es válido porque no somos es válido o sea, que no te guste? Sí, sí. Sí. Totalmente no válido. Yo siempre lo he dicho, yo detesto a Frank Miller desde que hizo el Spirit. Uh-huh. Lo detesto. Uh-huh. Es que sí, güey. Es que no, qué bueno que era su cuate, güey. Qué bueno que era su cuate, güey. No, y siempre doy esto. Es una cuestión personal porque el Spirit es uno de mis personajes favoritos. Sí, claro. Que haga eso me molesta. No por eso. O sea, cuando a mí me preguntan, ¿qué te pareció el Spirit? La detesté, pero por esto, claro. Sí me vas un ¿Qué, poco. ¿Qué es eso, güey? Si vas a decir, procuro. No me gusta, me parece malísima y me parece terrible y traiciona al personaje por esto y esto. Sí, claro. Las críticas eran, está copiando Sin City. Sí, y. Porque eso me estás hablando visualmente. Sí. Es que por lo regular hablan y como no conocen, las críticas que yo vi, no conocían al Spirit. No. Claro. Entonces, es un personaje nuevo. Ah, es que está copiando a Sin City. No, güey. Está desde un personaje clásico. Ajá. Exacto. Sí. Es o una sea, cosa bien diferente. O sea, por mantener su espíritu de Sin City, desmadró un personaje clásico. No, lo que hemos dicho. Es muy diferente. Se casó con Sin City y ya tiene ese problema. Se quedó. O sea, todo lo que escribe es Sin City. Sea Batman, sea lo que sea, tiene lo 20 que haga, sigue Batman. Sobre lo mismo. No. Well, lo mejor que puedo anunciar money. Ahorita es, voy a hacer otra película de Sin City. City. Perfecto, güey. La película de Sin City me gusta. Que haga más cómics de Sin City. Claro, mientras la dirija Robert Rodríguez. Sí, esto. Sí, ¿quién le dijo que era director, verdad? No, pero bueno, ahora también, como dices, ¿no? Es mucho la cuestión de, como le pasó a mí en Pinguín. Tú no puedes llegar si lo que estamos comentando también lo que estamos criticando, tú no puedes llegar y salir con la estupidez, ay, maldito discurso gringo patriotero. A ver, pendejo, si no te gusta el discurso gringo patriotero, no leas cómic gringo. Exactamente, period. Ya de entrada, ¿no? Si no, si, no por leas ejemplo, al Capitán América, no leas a Superman, Superman, que no son leas, personajes sí. A la Mujer clásicos. Maravilla, punto. Es parte mira, de su historia y de su yo creo que hay contextos. Uh-huh. Alguna vez lo decía, de sí, Kirby cuando hacía personajes era del American Way of Life. Oh, totalmente. Claro. Tanto así pero que el 90% absoluto, de los personajes... Imagínate. A ver, entendamos una cosa. Kirby luchó en la guerra. Exactamente. Que era, aparte, la guerra que hizo sentir ese patriotismo de somos los buenos. Saco el Capitán América porque me sirve de propaganda. Güey, no, pero de entrada decíamos... American Way of Life, soy un judío que viene de la recesión... Propaganda comer, capitalista claro. Contra el enemigo comunista. Claro. Ese era todo el objetivo que tenía Iron Man. Sí. ¿No? Entonces, en el momento en el que. Somos tecnológicamente superiores a ellos, por supuesto. Sí, sí, sí. O sea, ya de. Somos tecnológicamente superiores. El Capitán América es superior a los nazis. Uh-huh. Superman es el héroe uh-huh. Por antes. Claro. Sí. Y Batman se chinga a los coreanos. Sí. Y también los derrota. ¿Ves? Por eso hablan mal del personaje. Sí. Tú le ayudas. Claro. Oh, bueno. Todos sabemos que Batman se coge a Robin. ¿Qué pedo lo puede hacer? Y. Es su gato. ¿No? Es su gato. Es su batimóvil. Es su batichico. Es su chamaco, güey. Lo compró. Y es su ¿no? Batidillo. ¿Qué pedo, güey? Sí. Algo que a mí me pareció lamentable es leer ahora, por el 75 aniversario de Batman, tantas reseñas de Batman que volvían a lo mismo. Que el guión te dice que la más grande historia de Batman es The Dark Knight Returns. No. No lo es. Es la que le puede gustar a la gente. No necesariamente. Así. No, te voy a decir que no necesariamente lo es. Uh-huh. Es una de las grandes historias en general del cómic, entendiendo el contexto. En el que yo siempre el tiempo, claro. El tiempo. Si tú lees ahorita te partió Returns, la historia. Claro. Un poco menos que Watchmen. Watchmen es clavadísima. Es muy sí, que Watchmen es ¿sabes qué más? Me pasa con Dark Knight Returns? Sí se entiende en la época. Pero la han sí. Manoseado tanto en todas las películas acuerdo, y series. De acuerdo. Que ya te parece algo que ya te la sabes. Uh-huh. O sea, cuando la leímos, o sea, sí, cuando la leíste sí, que salió era Blow Your Mind, güey. Vienes sí. Del Batman de Adam West y te llega ese cabrón. Sí, sí, sí. Sí, sí. Dices, ¿qué o sea, un güey que le parte el culo a Superman y dices, no mames, espérate, corta sí. Esto. ¿Dónde evolucionó este cabrón? Sí. ¿En qué momento se volvió tan mala? Pero de ahí ¿no? Te pierdes incluso hasta ni siquiera tocar Year One. Sí, ¿no? Que a mí me parece superior por parte de Miller. A mí me parece una historia superior. Year One para mí es el favorito. Pero de ahí vete a lo que hizo Bill Finger. O sea, Bill Finger inventó el medio del cómic de superhéroes. No había fórmulas, no había estructuras. Sí, él lo iba inventando diariamente. Necesitaría revalorar muchas cosas históricamente. ¿Sí? Y es una de las cosas. Fíjate, a mí me criticaban que por qué saco una página de la Conque, que por qué quiero vivir en el pasado. Que... No. No. A ver, para mí el pasado es muy importante. Yo ahorita entiendo qué pasa en México en el medio del cómic, porque llevo 20 años, más de 20, ya 23, no mames, ya llevo un chingo. Ya casi 25 años metido en este medio. Porque cuando yo tenía 21 años hice la primera Conque, porque me ha tocado estar de testigo en eso. Pero aparte de eso me he puesto a estudiar cómo funcionaba la historieta mexicana antigua. Desde el 34 y hasta un poco antes. ¿Cómo funciona? Ok, eso no quiere decir que yo quiero sacar ahorita un Pepín, cabrón. Uh-huh. Sí, no. Pero me permite entender que el mexicano normal, el mexicano promedio, no el fan de cómics, el mexicano que lee cómics... Busca una continuidad absoluta. Sí. Si sale cada semana, sale cada semana. Por eso el mexicano lee semanal las historias. Sí, sí. De hecho, el no semanal las de luchas. No, el sensacional, el libro semanal. El libro semanal pero la historieta. Semanal. Ahora, acordémonos que aquí se leía diario, ¿eh? Sí, sí. Nuestros abuelos leían historieta diario. Todos los días salía el Pepín. Leían, el Pepín wey. Es impresionante. Leían. Pero también había otro rollo donde, sí. Se leía semanal el Memín, pero Pepín, salían un chingo de historietas, ¿eh? Sí, claro. Entonces todos los días podías comprar historietas, seguías leyendo diario. Sí. Ahorita no se puede producir así. No. La historieta tiene que tener otro tipo de sistema. Bueno, eso pero lo si puedo no, entender porque conozco el pasado. Sí, si no... Cuando traigo esto de la Conques, güey, cumple 20 años, no es que la quiera regresar, simplemente es decirles, güey, esto existió. Van a ver videos, van a ver fotos... Va a haber gente que la ama, va a haber gente que la odia, va a haber gente que diga que la Mesif es mejor, va a haber gente que diga que la primera fue la feria y la historieta, va a haber gente de todo, pero la historia iba a estar. Sí. Por lo menos los documentos que tenemos de ese trabajo que se hizo en los documentos va a estar ahí. Así que denle follow la a la Conque MX en Twitter MX en Facebook también. Y en Facebook. Sí, muy simple. Si no conoces tu pasado, no vas a entender tu presente y no vas a poder formar un futuro. O saber formar un futuro. Hacia dónde yo va. No puedo entender la historieta nacional ahorita. si no se busca crear un sistema como el que estaba establecido. Totalmente. Y ese sistema no se va a crear con las condiciones del sistema anterior. Entonces necesitas romper un paradigma. Esa es la gran complicación que tiene ahorita la historieta nacional. Hay que romper un esquema y todavía no sabe cómo. Porque además, si hay formato, o sea, así como hablabas, hay un formato del cómic gringo, de superhéroes. Hay un formato del cómic europeo, álbums. Hay un formato del cómic mexicano. Había, ahorita no lo hay. Se perdió. ¿Que se perdió? Se perdió. Exacto. O sea, pero existiendo el formato hay por que querer buscar replicar otros. Yo creo que esa es la misión mucho del texto, Lo que buscamos en Festo es eso. Pero para poder generar esto, tú necesitas tener muy claro cuál es el mensaje que debe hacer Festo. No perder de vista. Güey, ¿sabes cuánta gente así me mandan mensajes de Luis, tengo una tienda y quiero vender? Y les digo que no. Y es lana, ¿eh? Porque, güey, sí, me han ofrecido así de te pago estar. Tanto. Claro, ya ni siquiera es lo que les cobro, es te pago tanto por estar en Festo. Sí, claro. O sea, y no. ¿Por qué? Porque Festo tiene un mensaje muy claro, una intención muy clara. Un formato bien definido. Un formato definido y busca generar algo. Y lo ha generado. Uh-huh. Por eso es que cuando dicen La Conque, no, La Conque es historia, la amo, la adoré, la odié, todo. Pero volvemos a lo mismo. Fue una mujer que... Que perdiste, que me hizo, pero y perdiste que, y dejaste que me cansé de darle hasta por debajo de las orejas. No, no, pero que era bueno. Ahora hay algo nuevo. Sí, ahí tengo que, pero la recuerdo con cariño. Se llama evolución. Sí, se llama evolución. Pero aparte, oye, si tu historia de La Conque no hubieras llegado, no, claro, la consecuencia de La Conque se llama Festo. Uh-huh. Claro. ¿Por qué? Porque dije, puta, yo no quiero tratar con tianguistas. Yo no quiero meter muñecos. Yo no quiero piratería. Puta, ¿cómo le hago? Porque si hago un evento necesito pagar el lugar. Ajá. Pero no, desde el principio, ¿cómo le hago para que haya un evento solo de cómic? Oye, solo de cómic, así, que no haya nada más. Lo primero que tengo que hacer a un lado es el mainstream. El mainstream es el canto de las sirenas más grandes. Todo lo que son superhéroes es un canto de las sirenas. ¿Qué funciona de los superhéroes? ¿Qué quiere el cómic de superhéroes en México? Pues lo que quieren es escuchar a Marvel y DC. Uh-huh. ¿Cómo le hago para relacionarlo con los autores? Y ahí fue cuando Leonardo y yo planeamos hacer revisión de portafolios y que Humberto nos dijo, yo te traigo a Civi, güey. Okay. Mucho porque Humberto nos decía, güey, hay que hacer esto, Civi, Cebulski. Entonces, lo de la revisión fue una aportación de Humberto que dije, güey, está chingón, sí. Uh-huh. Tráelo, va, eso es lo que necesitamos. Y que ha salido chamba, Güey, ya salió Gerardo Sandoval, ya salió el Rulo Valdés. Y quién sabe quién salga a futuro. Oye, y otra cosa... Por ejemplo, en esto que vimos, que ustedes tienen la fecha definidísima, obviamente, por la Fili, ¿qué ha pasado ahorita? Que ciertos eventos... ¿Que todos se van a la misma fecha? Entonces, las fechas, estabas comentando que, curiosamente, tú ya tienes una fecha muy definida para Festo. Por la Fili. Por la Fili. Sí, tú eres parte de la Fili, que vienes con él. Sí, no. Nosotros empezamos en el Centro Cultural de España, que también se hacía en noviembre, en las fechas de la Fili. Sí, sí, sí. Después nos vamos a la Fili. Yo no voy a cambiar la Fili. O sea. No, creo que puedas. Pero bueno. O sea, la neta no está en mis posibilidades. Sí, no. Tampoco. Nosotros estamos dentro de la Fili. El hecho de que ahorita se pongan las convenciones todas en noviembre. Mira, yo no lo sé. Me parece absurdo. Yo creo que. Es canibalizarse. Me parece que es tratar de ganar algo que ni siquiera estaba compitiendo con ellos. O sea, es otro enfoque. A mí, honestamente, contra... Festo no compite con ningún... Porque así me dicen, no, güey, es que vas a llevar más gente. Neto, yo lo que necesito es ver cómo voy a hacer para meter a toda la gente que va a la Filig a Festo. Uh-huh. Y cuando lleve a una tercera parte de la gente que va a la Filig sábado y domingo a Festo, ya le voy a decir, ya párele, güey. Ya. Son 60,000 personas, no necesito gente. Tienes que dar... O sea, gente no necesita. Y aparte tienes que satisfacer la demanda. Sí, y son 60,000 por día. Uh-huh. Sí. O sea, güey, de 20,000 personas. Yo meto 20,000 personas en la Esmeralda, revientan. Uh-huh. Claro. O sea, también hay que ir paso a paso. Paso a paso. Festo lo. Ahora. Oye, no habrá ocasionado mucho, como lo estamos comentando, el hecho y el éxito que tiene Manara en el pasado. Es muy factible porque de repente cuando llega Manara pone a Festo en los. Es como trayendo a un solo invitado. Uh-huh. Tienes todos los reflectores que trayendo 19 o 20 no tengo, ¿no? Piensa en le traer sus invitados. Sí. ¿Por qué son esos reflectores? Pero bueno, Festo tiene una intención. No es lo mismo saber que Festo va dirigido a autores, va dirigido a la promoción y al conocimiento, que la gente conozca lo que se hace de cómic en México. Es decirle al mundo que está allá afuera, ese mundo de gente que va a la Fili, ¿qué creen? El cómic existe en México. Uh-huh. Que no todos son superhéroes. Ahora, esta es la muestra. Y viendo, comparando con otras convenciones que hay ahora, que como yo lo dije, güey, la Mole me puede haber baneado, me vale madres, ¿no? De todos nunca voy. Pero además, yo invito a la gente que vaya, si te interesa y si te gusta el artista, por favor, pues ve, porque claro, es una buena oportunidad. Claro. Yo no estoy en contra del evento, al contrario, por mí, ojalá ya haya más y mejores eventos. No, porque todos los van a hacer en noviembre, seguro. Sí, claro. Pero esa es otra, ¿no? Trata de pensar a futuro. Que hay eventos distintos. Pero algo que lo comentábamos, ¿no? Cuando viene Manara, ¿qué medios son los que hablan del evento? Porque vas de la mano también con un evento tan importante como la Fili. Estamos hablando de un pero canal 22. Pero en el momento en el que estás hablando, estamos hablando de Televisa, Foro TV, su canal de noticias. Sí, bueno, traer a Manara nos dio una anécdota muy vaciada. Ricardo Cayuela, el director general de publicaciones que organiza la Fili dentro de Conaculta, cuando llega con Nicolás Alvarado, lo primero que le dice Nicolás Alvarado es, güey, que traen a Manara. Sí. Manar es alguien importante. Claro, sí, y te lo dice. Es enfocar tus esfuerzos en algo, ¿no? Claro. O sea, Festo tiene muy claro que nuestros esfuerzos van enfocados a algo. Sí me parece que se estaba creando un ecosistema sano. Uh-huh. ¿Por qué? Porque venía Festo, los autores producían, una de las condiciones sine qua non que no pueden cambiar en Festo es, ¿quieres participar? No hay bronca, lleva un producto de 64 páginas. Nuevo, que no haya sido presentado antes. Preséntalo ahí. Esa es la condición de Festo desde que empezó. Ajá. Bueno, los autores producían y después tenían otras convenciones para terminar de vender lo que les quedó, quedado, ¿no? Por supuesto. Y entonces pues, ya tenían producto para ir a vender a esos eventos, en particular a la Mole. En el momento en que la pones antes, pues vas a poner elegida a los autores. A Festo no. Yo no voy a cambiar mis fechas, yo no voy a cambiar mi estructura, yo no voy a cambiar nada. No. Porque la Mole no es mi competencia ni me importa lo que haga la Mole. No, pero la Mole, ahora sí que cada quien su culo. Es a lo que voy, es la Mole que ha traído autores importantes del cómic superhéroes, muy importantes, ha traído a Mark Waid, trajo al mismísimo Alan Grant y Humphrey Bogart, trajo a Brian Bolland. A Maguire, a Bolland, que te da con qué ir a buscar medios y publicitar tu evento. No, porque ahí tenemos que tener claro una cosa. Ajá. Nosotros sabemos quién es Brian Bolland. Sí. Nosotros sabemos quién es Maguire. Ajá. Pregúntale a la señora que está aquí sentada al lado si lo conoce. Pero a lo mejor la señora que está aquí tampoco conoce a Manara. Vas al programa o vas a los lugares adecuados, correctos. Adecuados. Está bien, pero lo que va a buscar la gente o lo que va a buscar los medios es ¿qué ha hecho este güey de Batman? Uh-huh. Sí. O sea, yo me acuerdo cuando a Micro, me acuerdo que en una con que yo lo promocioné como el dibujante de las chicas superpoderosas, uh-huh, cuando él tenía su personaje Micro. Sí, claro. Pero pues yo lo promocionaba como este es el cuate que se le llenaba la fila de squinkles. Por supuesto. Porque iban buscándole a las chicas superpoderosas. Pues sí, porque eso, si mal no recuerdo, fue una con que la primera vez que trajiste a. ¿Cómo se llamaba el que? El dibujante de los Simpson. No, eso fue la Mesif, trajo a. La Mesif. Y ahí es otra. Estás hablando de la competencia. No, fue muy curioso, pero sí, la Mesif también hizo bien. Pero hacían tour con él por todos los programas matutinos. Como el dibujante de los Simpson. Como el dibujante. Pero usas la frase. Pero eso te genera un interés en el que llegaba gente al evento. Por él. Por la accesibilidad de, oye, vamos a que te firme, vamos a que me autografíe. Es lo mismo, Manara, ¿qué tanto consideras que metió extra de... No, bueno, no lo sé, es difícil. Pero sí se vio considerable. Pero sí, ¿no? Sé que Festo a la Filig por sí mismo llevó 6,000 personas. Más de lo normal. Okay. Entonces, de lo que recibe la Filig. O sea, ya hablamos es una personalidad impresionante. O sea, podemos hablar de tres que han venido. Si veías la fila para la firma de Manara, era Stan Lee, Manara. Si tú llegas con Editorial Televisa y le dices, traigo a Bogdanov, que dibujó La Muerte de Superman, que es un evento que en su momento dio la nota Jacobo Zabludowski, señores, hoy murió Superman. Salió en la revista en paz, siempre. Como parte de su programa. ¿Cuál es la nota? La nota es, viene, lo traes, que lo entrevisten en algún programilla, en alguna nota, en algún periódico, generas ese evento. Pero sigues hablando a los mismos. Sigues dependiendo del mismo güey, que es uno de los organizadores, háblale a tus cuates que vengan. Con su manada. No, pero es un problema. Mira, nosotros tuvimos con el problema. Manera, no, ese nos llevamos nosotros. No, pero eso ya quedó de manifiesto. El problema de saber manejar los medios, que es el problema que tuvimos nosotros con la misma Mole, el mal manejo de medios. Y que además también les voy a ser muy honesto, a mí me vale madre, eso es peor de la Mole. Totalmente. Nosotros lo estamos exponiendo por nuestro. No, yo lo sé. De punto, ¿no? Y tal vez ahí son eventos distintos, pero es que tú ves la Comic Con de San Diego, es un evento mediático que de entrada entras a IMBD, tiene una sección específica de Comic Con. No, espérate. Bueno, pero también hay que tomar en cuenta que ahora la Comic Con, por ejemplo, las notas que salen son puras notas de cine. No, no del todo. Ahí te va. Yo acabo de ver en mi Twitter, revisándolo, y vi a la revista Elle para decir cómo fueron vestidos todas las personalidades que fueron. Claro, ese es un mega evento. Señorita Megan Fox fue vistiendo Prada. Es un mega evento que le da de todo. Mira, le da de es un todo evento a diferentes medios. Claro. Es que hay una cosa. Aquí vas, como eso tú dices. Medio. O sea, tú no, vas salir, tú no vas a salir a hacer esto mañana. El medio del entretenimiento, ¿eh? Por supuesto. Pero hay, tú no vas a salir mañana a hacer esto, como tú decías, para recibir 20,000 personas diarias. Porque hoy no tengo capacidad. ¿Para qué si tienes? Exacto. Para escalarla. Sí, tenemos que, para ir creciendo poco a poco. Exacto. Claro. Para escalarla de 6,000 a lo mejor recibí hoy 8,000 per 10,000. 8, 10,000. No 25,000. Es un plan real. Esto recibió alrededor de, calculamos como 15,000. Te digo que son, lo que nos dijo la Felix, les llevamos 6,000, pero entró muchísima gente nueva. Uh-huh. Claro. Calculamos que entraron 15,000, 16,000 personas, circularon por ahí. Uh-huh. ¿Qué busco? Mira, te voy a ser muy honesto. La gente que va a Festo buscando a los autores es gente que busca ese trabajo, que lo quiere y que los conoce. Ese es nuestro, esa es nuestra realidad ahorita en este momento. Es el nicho. Yo siempre he dicho, el nicho de la historieta mexicana de autor actual es de 5,000. Ahorita subió a 6,000. ¿Quién sabe si eso se ha ganado? Porque gente que vino de otros años yendo a Festo dijo, ahora voy a buscar a... que ya le compró a Juan L. un cuentito y a ver qué sacó este año. Uh-huh. Aguas, eso es crecimiento. Eso es un crecimiento real en lectores. Sí, sí, sí. Ok, yo lo que tengo que buscar es decirle a la gente que está pasando allá afuera la Filip, entra, conoce, decide. Para ver que si entran 10,000 personas, 1,000 el año que entra regresan buscando a esos autores. Claro. Eso es parte de lo que nosotros buscamos, generar lectores. Ajá. La cuestión es, quien lo va a buscar, ya sabemos, son como 6,000 personas, porque esa es nuestra realidad actual. Tenemos un promedio de 5,000 o 6,000 compradores, lectores de historieta mexicana de autor. Y lo más importante, productores de las mismas. No, no las producen, o sea, no tenemos 5,000 productores. No, pero no, no, gente aspirando. Exacto. De hecho, hay muchos de ese grupo. Un evento ya para escritores este año. Mira, en realidad es un certamen de novela gráfica, es como darle la opción a los autores. Para nosotros fue un gran logro. ¿Puedo ir a llevar mi Watchmen? Si lo escribes, sí, hay un jurado en ese jurado hay escritores, hay críticos, hay gente que conoce de cómic y hay dibujantes. O sea, gente que sí conoce de cómic. Sí, claro. Ok, claro. Entonces, ¿cuál es la idea de este certamen? Se consiguió por primera vez que Conaculta, o sea, no, estamos hablando del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes. Estás hablando de hoy por una hoy, institución. La institución así del arte. Sencillo. Que le pueden decir lo que quieran, es la institución. Sí, bueno, por esa institución, vale, no, es la institución va a publicar al ganador. Nada más. Es, o sea, eso es darle validez. Va a publicar eso al ganador. Eso es darle validez. O sea, a un no obviamente a mí me dicen, güey, es que estás dando 10,000 pesos de premio. Espérame, güey. Ese premio lo da Festo, no es adelanto de regalías. Y si creen que Festo, puta, tiene un chingo de dinero, pues yo quiero saber de qué entradas, güey. Porque, sí, porque no. Ya no es la con qué. Es con algo. Es la nosotros, con algo. Nosotros nos comprometemos y vamos a dar ese premio de 10,000 pesos. Oye, pero por ejemplo, ¿ese certamen? Vemos esa aportación que haces, pero vemos que, por ejemplo, ya hay revisión de portafolios pero en la Mole. De publicar, de que te publique. Lo que tú dices, y yo creo que hay algo importantísimo que hay con la revisión de portafolios que haces, porque es una metodología distinta como se hace en la mayoría de las convenciones en el mundo. Sí, claro, lo que pasa es que, mira, como decía, la revisión de portafolios, sí. Fue idea de Humberto. Humberto nos dijo, güey, hay que hacer. Yo me late un chingo. Ya ¿por ves qué? Tú que lo criticas tanto, caray. ¿Sabes que también se trae este culero? Pero eso me cae bien. Sos el rockstar, güey. Dale chance. Sí, es nuestro rockstar. Es buena bestia. No, cuando Humberto nos dijo, güey, eso va de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo no puedo meter superhéroes a Festo así como así. Uh-huh. Porque se vuelve un rollo de que entonces estoy distrayendo la atención hacia el trabajo nacional y hacia los autores, hacia las mallas. Sí, por supuesto. No va por ahí. Que curiosamente no puedes dejar de lado las mallas o no, los no, no. luchadores, que han sido una parte muy importante del cómic no, mexicano. Pero eso ya es cuestión de la decisión del autor, la creación del autor. El si él decide hacer un superhéroe, eso es pedo. Trailero azteca con buena vieja. La pero bueno, dices, se vale. La idea de la revisión de portafolios no es como se hace en otras convenciones, en particular en otras convenciones del mundo, porque nos los han dicho. Coméntanoslo, por favor. Aquí la idea de la revisión de portafolios, los tres años que le hemos hecho, este año todavía no está definido qué vamos a hacer, porque ya revisó Marvel, ya revisó DC, los planes van hacia otro tipo de cosas. Ojalá los concretemos y cuando se concreten los avisamos. Pero cuando hicimos la revisión de portafolios, le dije, te voy a dar una entrevista de trabajo. Que eso es lo que... No un consejo. Obviamente, los que asistían a esa revisión recibían consejos valiosísimos de profesionales como Eddie Berganza y Steve Cebulski. Claro. Cualquier Festo, par de güeyes. Lo que busca es, te voy a dar una entrevista de trabajo. Depende de ti, quedarte o no. Exacto. Y que, pues hay que mencionarlo. Aprovecha, hay gente aprovecha tus cinco que ha obtenido minutos, trabajo, güey. Sí, de entrada, sí, por ejemplo, dijimos. Rulo Valdés, que empezó trabajando mal. Gerardo, y luego, Sandoval. Curiosamente, Gerardo, porque bueno, Gerardo hace su portafolio para DC, lo selecciona Eddie, por alguna razón no le dan chamba. Y se quedó para Marvel. Pero ese mismo portafolio lo ven en Marvel y dice, vente para acá. Claro. Me gusta tu estilo. Bueno, fue porque Gerardo desarrolló ese portafolio. Tuvo una entrevista de trabajo. Ajá. Y pasó esa entrevista de trabajo. Ya si lo contrata Kodak o lo contrata Fuji, es otro pedo, güey. Estoy de acuerdo. Pero además, hay algo claro también. Aparte para que pero no también hay algo importante a lo que. Bueno, ya sea lo que vayan, es una entrevista de trabajo. Si tú vas a cualquier entrevista de trabajo, pues llegas vestido de forma adecuada, llegas preparado, como. Olvídate de bañado, ¿no? Porque a lo mejor puede no ser necesario el que vayas bañado. Pero lo que me refiero es vas pero de forma adecuada. Debes de preparar. Sí. Exacto. Claro. Vas tienes preparado. Unos lineamientos, te vas piden preparado este, para que tres te... páginas exacto. En este formato. Te pues, piden eso. Entiende eso. Es que esa es una palabra clave que no todos la entienden. Es una entrevista de trabajo. No llego porque mis compadres me dicen que dibujo bien chingón. No es un consejo de mira, ajá, la llevas, síguele dando. No. No, es ya tengo una estructura. Oye, le he macheteado X tiempo. Uh-huh. Y te voy a presentar algo porque yo considero, de acuerdo al trabajo, el tiempo que le he dedicado, a lo que he estudiado, a lo que me he preparado, que estoy listo para empezar a trabajar. Sí. Y por eso se hace una preselección. Exacto. Claro, por eso falta un filtro. El sistema de Festo sí era crear una preselección. Curiosamente, no se puede hacer en Estados Unidos. Nos platicaba Eddie Berganza que ellos ya no pueden hacer mucho las revisiones de portafolio en San Diego. Primero, porque no le pueden decir que no a nadie. O sea, en el sentido de no pueden hacer una selección previa. Claro. Porque es discriminar, ya sabes, lo políticamente sí. Correcto de los gringos. Sí, sí, los absurdos. Entonces lo que hacían era hacer sorteos. Ah, en la Comic-Con era famoso, llegas, tiras las pruebas, las que queden. No. Había un evento donde tú te formabas, llevabas tu portafolio, te daban un boletito y había y seleccionaban 20 personas. Que podía ser uno muy bueno. Podías tener al siguiente Brian Bolan ahí, uh-huh. que no le revisaba un portafolio. Uh-huh. Claro. Aquí lo que se hace es... Se recibe eso, por eso les pido seudónimo. Así se, también, esa es otra cosa. Todo lo manejamos con seudónimo. Para evitar eso de, ay, es tu cuate, también. Claro, continuamente dicen, es que siempre acaban siendo los mismos. Pues tal vez porque siempre terminan trabajando los mismos. Pero bueno, claro. Eso es algo muy importante que la gente no toma en cuenta, güey. Entonces, bueno, el caso es que se hace con seudónimo, llega, yo nada más acomodo, veo quienes cumplen los requisitos básicos: 6 páginas, entregadas de tal tamaño, así y así y así. Uh-huh. Punto y se acabó. Pasan. Ajá. Lo seleccionan tres personas con características completamente diferentes. Uh-huh. Y el siguiente paso para nosotros es ya llegar a la entrevista de trabajo. Uh-huh. Y esa entrevista de trabajo es la que ya definirá la persona si le van a dar el trabajo o no. Sí, sí. Ese es el proceso. Ahora, porque lo que buscaba Festo no era generar un consejo o que tuviera una fila enorme de gente. No. Es, de hecho, las revisiones de portafolio ni siquiera son públicas. Bueno, la mayoría de la gente no sabe dónde se hacen. No, y en cualquier chamba, honestamente, una chamba decente, pasas 1, 2 o 3 filtros. Claro, sí. Pues, pero por eso es a lo que voy, es una entrevista de trabajo. No es planeado así. Mis compas me dicen, entonces yo llego con mis 3 hojitas que dibujé en la mañana, oye, ve con el profesionalismo que te da una... Esa es la palabra, profesionalismo. Una entrevista de trabajo. Porque también es válido que te vayas a formar con tus hojitas en otros eventos y te hacen una revisión de portafolio en la que te van a dar consejos. También es válido. Oye, yo quiero, ¿qué me hace falta? A mí me dicen que dibujo y dibujo muy padre, pero nunca he tenido tiempo. Es válido. Sí. Válido. Pero no es el objetivo a lo que... Y no es con lo que puedes llegar ahorita ya. Hay que entender ya una cosa. ¿No? O sea, hay que entender una cosa. Festo no es una convención. Exacto. Y al no ser una convención, su meta, su estrategia... Y lo que quiere mostrarle al público es completamente diferente a lo que... tiende más hacia un rollo cultural, tiende más hacia la difusión de la realización del cómic, claro, del conocimiento del autor, de la preparación del autor, crear más este círculo. Por eso el certamen para mí es importante, porque ese certamen de historieta lo que nos está dando es la primera vez que Conaculta va a publicar una novela gráfica. Ellos obviamente han apoyado con sus becas y con todo eso, pues, pero aquí es la Dirección General de Publicaciones lo va a meter en su circuito de publicaciones. Por supuesto. Del 2015 está incluido el ganador del certamen de Festo. Para alguien que empieza, es una oportunidad única. Impresionante. Única. El estar publicado, o sea, cuando eres un creativo, tener algo publicado, habla enormemente. O sea, es el aval que te da el concurso de cuentos. El ser Conaculta. Exactamente. Sí, claro. Tú ves el concurso de cuento que existe, tú ves varias. Todos los eventos que hacen a lo largo del año. La credibilidad. Una de las intenciones de Festo también. Uno de los pasos es, queremos mostrarle a la gente de la FILIC que Festo funciona. Ya lo logramos, funciona. Siguiente paso, queremos mostrarle que Festo puede ser importante y ser parte de la FILIC. Ya lo logramos, siguiente paso. Queremos crecer y ser parte de un movimiento cultural. Eso es el proceso. Y ese es el proceso en que estamos que trabajando. Que la gente ahora, los que vayan, los que participen, también crean en Festo de, esta es una ventana, esta es una puerta, esta es una oportunidad. Los que incluso, quieren ser autores. Sí. Me vale la pena el ir y estar presente únicamente por lo que aprendo en realidad del medio en cuanto a estructura, en lo que aprendo en cuanto a formalidad del medio. ¿Y qué está pasando en tu país? Ajá. O sea, nosotros no tenemos la Comic Con de San Diego. No. Tenemos que tener otra clase. Es que, güey. Es que ese es, yo creo que ese es el paradigma que hay que romper. Uno, desde las convenciones que se están armando, porque lo que estamos comentando en algún momento es, traes a tantos, ¿verdad? O sea, traes a tanto autor que traen sus espacios. Que no, traes tanto y tan rápido que terminas quemándolos. Eso es nuestra percepción. No, estoy cada de acuerdo. Quien. Yo, la verdad es que, te repito, y la yo segunda, no puedo hablar de cómo se organiza un evento. No. La verdad, bastante tengo con el mío, zapatero tus zapatos. Viéndolo desde afuera. Viéndolos de afuera es, ok, sí, me estás trayendo 15 invitados a una convención que te dura 3 días. Bien, chido, a gusto. Y después, güey, o sea, pónganse a ver el medio americano. No hay tanto creativo. En México no vas a poder hacer una Comic Con de San Diego. No. Era de entrada porque siempre vas a depender de las instituciones, de las empresas gringas. Ajá. O sea, tu convención, y una de las cosas por las que la Conque no va a regresar es muy sencillo. Yo no quiero basar una convención en la decisión de empresas con productos franquiciables. ¿Qué es esto? Yo no puedo basarme en intereses comerciales diferentes. Mi interés es el cómic. Y hace mucho que a las empresas americanas el cómic es simplemente una generadora de contenidos. Exacto. A mí me interesa más crear autores que generen contenidos. La apuesta de Festo, la apuesta de Leonardo, mi apuesta, la de todos es, vamos a crear un círculo de autores, una escena autoral mexicana que tenga representatividad. De acuerdo. Empezando en México, para después, primero tienes que tener México para después irte a otros países. Sí, por supuesto. Y entonces, ahí sí, ya teniendo generadores de contenidos, ya buscas otro camino y los autores solitos lo van a encontrar. Ahora, yo tengo una pregunta ahorita que hablas de los generadores de contenido, que son básicamente los participantes del Festo. ¿Tienen ellos la capacidad, no artística, porque me queda claro que eso ya es una cuestión subjetiva? Al que te guste, hay gente que le encanta Bachan, hay gente que no le gusta el trabajo de Bachan, el de Clemen, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo es el proceso de aceptación de un artista, de un creativo? No, estamos a ponerlos como creativos, pero luego se la creen, todos son Van Gogh y Da Vinci. Miedo, sí. No, los autores. Para los autores está muy bien. ¿Cómo procesan los autores la cantidad de gente que pasa? Digo, porque una cosa es que, como dice Clark, que hay mis 3 cuartos que me dicen que dibujo bien chingón y ya la armé. A tener 6,000 personas diarias que están pasando y que de repente sí es el tumulto. Hay gente a la que eso le cuesta mucho trabajo. Hay gente que se asfixia con la gente. Bueno, ahí sí, eso ya es cada autor. O sea, pero ¿tú cómo lo ponemos visto, el escenario? Yo creo que los autores están entendiendo la responsabilidad de la producción. Por lo menos, lo que se ha logrado es que ya haya libros una vez al año. Antes, ustedes se acordarán cuando las historietas se publicaban, eran... El número uno. Oso nuevo, número uno. Ahora, tú ya estás viendo el número producto uno con nuevo. Tarjetita. Exacto. Producto nuevo cada evento. Y terminado. Exacto. Porque saben que la condición para estar ahí uh-huh. es eso. Y que además les conviene. Festo es el lugar donde los autores venden más. Es que... Para todos, porque aparte, todos los fanboys que hablan tanto de que el cómic es un medio y es arte y bla, bla, bla, pero no le dan el profesionalismo. Si tú quieres ser director de cine, lo primero que haces es irte a estudiar cine. Tienes que aprender la técnica de hacer cine. Claro. Si no, no es agarrar. Tienes que seguramente empezar a grabar en tu casa videos. Muchos de los directores siempre te muestran en sus DVDs que tienen o el primero que grabé. Eso es, ya es te dieron chamba, pero primero para tú llegar a pedir la chamba, porque tú no llegas a decir, oye, quiero que me des 200 millones de dólares porque voy a dirigir Jurassic Park con los Vengadores. Uh-huh. ¿Se van a carcajear de ti? Sí, la misma, Voy. Lo que vas a hacer es, vas a armar un material de cortos, de videos... Que tú hayas mostrado cierta capacidad, vas a empiezas un proceso. Vas a generar un currículum de trabajo. Aquí, por ejemplo. Con el cual vas tocando puertas. Puedes comenzar con mucha suerte. Empiezas a dirigir comerciales. Pero eso es ya mucha suerte. Es como el Iñárritu. Para mí, mira, la situación es muy simple. Yo creo que cada autor, todos los autores en Festo están en la misma posición. Llámese Humberto Ramos, Bacha en Clemen. Llámese Jorge Pinto, llámese Ricardo Cucamonga. O llámese Nachoc, o llámese el nuevo que llegó. Están en la misma posición. Tienen el mismo espacio, tienen la misma publicidad, tienen todo. ¿Qué vas a hacer para que la gente te compre a ti? Obviamente hay gente que va buscando a Bachan, que va buscando a Clemente, que va buscando a Humberto. Y tienen van encontrando filas. Otras opciones. Pero ya están ahí, ¿eh? Sí, claro. O sea, ya están ahí. Oye, y ya estando ahí van a recorrer. Oye, yo tengo otra pregunta respecto a la distribución que hay más o menos ahorita. ¿Ves que hay una invasión en general del cómic en todas sus vertientes? O sea, estamos hablando no solo de Marvel, no solo de DC, estamos hablando ahorita de editoriales como Kamite, que traen otras opciones, Bruguera, DC, Vértigo, que es más aproximada, exactamente. Pero, ¿qué pasa con este boom? O sea, boom, entre comillas, que es una exageración, a mi gusto, de oferta al mercado tan pequeño que existe, pero... ¿Qué pasa al Festo con este aspecto? Por ejemplo, Vértigo sí va más ligado en la Vértigo onda. Vértigo va un poco más ligado a lo que es Festo. Exactamente, sí, ¿no? por eso digo. Yo te voy a decir, ¿se está inflando una burbuja? Ajá. Sí, estoy de acuerdo en eso. Esa burbuja es del cómic gringo. Es correcto. El cómic gringo como tal tendrá su momento en que revienta la burbuja para volverse a armar porque es cíclico. Sí, sí. En el momento en que reviente esa burbuja, quiero que estén los autores preparados para que la gente que busque opciones encuentre autores mexicanos. Uh-huh. Muy bueno. Y bueno, nada más para terminar. Festo, ¿qué días? 15 y 16 de noviembre, ahí en las instalaciones del Centro Nacional de las Artes. Y te encontramos, bueno, aparte de todo lo que te está haciendo, o sea, si te quieren leer, insultarte, lo que sea, encuentro. No, hay gente que le interesa. No, por alguna extraña razón le llama la atención Luis Gantús. ¿Estás en Los Forasteros qué días? Los martes a las 8:30 pueden entrar al canal de YouTube, que es Los Forasteros Radio, también está Facebook. Y los guión bajo forasteros es el Twitter. Mi Twitter personal es @gantusluis. Me pueden buscar en mi Facebook, que es como un Facebook más de trabajo, no es personal. ¿Y eso vio tu página? Esto es ferpecto.produccionesbalazo.com. También estamos en produccionesbalazo.com. Tengo demasiada vida en la red porque ahora está también la ConqueMX, que lo pueden buscar en Facebook y en Twitter con ese nombre. Que ya está subiendo cositas. Sí, ya. Y de hecho creo que tengo que llegar porque tengo entendido que hoy se subió el primer video y va a estar interesante. Ah, mira, qué interesante. En la ConqueMX. Y pues también pueden visitar mi página en Facebook, Apuntes Chamánicos, donde pueden ver todas las tiras que hago para el chamuco. Y pues aparte pueden poner en el chamuco. No es lo mismo ser anjonjolí de todos los moles que... Por lo menos producir el ajonjolí. Que el mole en todos los pollos, pero bueno. Pero bueno, muchas gracias Luis Gantús por habernos acompañado el día de hoy. Como siempre, un placer. Espero que la próxima crisis de los podcasts infinitos deje de estar dando lata. Mucha gente se lo olvida. Con tu medio mexicano. El miembro original de Destripando. Sí, lo cortamos para el número 2, pero sí. No, sí, para el número 2 ya no lo de hecho, el nombre del programa se lo debemos a Luis. Sí, sí. Ya tengo que cobrar regalías. Nada, estarás tan bueno. Pero bueno, nos vamos a un corte. Le recordamos que... segmento llegó a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que seguimos siendo el equipo secuencial. Vamos y venimos. Go ahead. Make my day. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y bueno, ya estamos de regreso, eso sigue siendo Destripando, eso sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos en su gustada sección, Underrun, exactamente. Sans. Gatos. Volvemos un poquito a lo tradicional. A lo de siempre. De lo que siempre platicamos, sí. A lo que siempre les caga que digamos, pero pues bueno, valía la pena. Algunos nos apagarán y otros nos sintonizarán. Así diremos tercer bloque, pueden oírnos. Exactamente. Si no, apagarnos. Sí, sí, sí. Pero bueno, básicamente ya escucharon todo lo que dijo el buen Gantús. Que como dice, sea lo que sea, es una persona con la que vale la pena platicar. Tiene un montón de anécdotas, un montón de conocimiento del medio. No se deja en la pantalla. No, sí. Por ejemplo, vamos a la fuente. Alguien que sabe. Por eso traemos a los que traemos. Así debe ser. La onda es que no nos ponen atención, carajas nalgas. Pero bueno, y hablando un poquito ya de cosas más ñoñas. ¡San Diego Comic-Con! ¡Exacto! ¡Comic-Con! Si no podíamos. No se puede emitir, ¿no? Es más, merece otro claxonar. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Y ahora ya, como Comic-Con, algo que platicábamos fuera del aire, incluso con el mismo Luis, es que, pues ya, Comic-Con, lo que tal vez lo menos relevante es la parte de cómic. Ajá. Porque ya es un evento tan masivo, ya lo hemos platicado varios años, ¿no? Pero ya son tantas los ya es de eventos Hollywood, relacionados alrededor de la Comic-Con, que principalmente es Hollywood, es cine, es Oye, televisión. Yo vi una nota de él diciendo cómo iban vestidas las celebridades a la Comic-Con. Sí, porque es un evento, la verdad, ya trascendió de los fronteras. De los más importantes del año, para el género, ¿no? Sí. Películas. Es el evento geek. Sí. Como decíamos, Nueva York probablemente ya sea más de medios. Exactamente. Y digo, estamos hablando de que va gente de cine, que va, aprovechan para hacer los lanzamientos, las promociones, ¿no? Los teasers de las películas de superhéroes, de los programas de televisión relacionados con el medio. Obviamente hay paneles, pero ya no es en el mismo tenor que era antes. Sí, de voy a sacar la serie de quién sabe qué. O es de que, ven a conocer al escritor de tu serie, no es... Bueno, por lo menos Marvel y DC ya evolucionaron un poco también Image por Walking Dead como tal, el monstruo que tienen entre sus manos. Pero las otras editoriales hacen la chamba que hacían antes, llenan ese aspecto, los paneles. Por ejemplo, los que más te ofrecieron probablemente notas era Image Comics, Dynamite. Exactamente. Que ya trae a The Spirit, que estamos hablando. Y de hecho ya también se aprovecha para darle premios a a los Eisner. Bueno, eso siempre ya hace rato. Ahora están los... ¡Ay! Uno a los... Que por cierto, ¡Hawkeye ganó! Saga también. Correcto. Hubo un premio a los dibujantes. Yo sí recomiendo, güey. Que es donde estuvieron escritores y dibujantes que hayan hecho algo trascendente, que hayan... pero eso ya es como conmemorativo. Exactamente. Pero ya está hacia ese lado, ¿no? Ya se está inclinando bastante hacia ese lado. Ahora, por ejemplo, me llamó mucho la atención la famosa competencia, ¿no? Entre Avengers 12, Age of Ultron, y Batman vs. Superman, Dawn of Justice. Se hizo la presentación de Wonder Woman, del traje de Wonder Woman, ya vimos. Bueno, más bien actriz ya Gal Gadot como Wonder Woman. La habíamos visto como Diana en una toma en una bicicleta, en ETC, ¿no? Nada vestido, entrando en un departamento, exactamente. Saliendo, bajando de un coche y se acabó. Ya salió el traje, me agradó bastante el traje. Se ve warrior. Se ve chinesco, sí, sí es cierto. Bueno, pero China tiene sus orígenes por ahí, papá. Hay que tomar en cuenta que es una amazona. El comentario me parece profundamente ignorante, porque de entrada China tiene mucha influencia de... Totalmente, de Wonder Woman. Wonder Woman es una amazona griega. Exactamente. Entonces, dice, es que tiene una gran... Se está copiando de China. China, de hecho, le rezaría a Wonder Woman. Que son las voces menores, ¿eh? Sí, o sea, en general... Sí. Mira, volvemos a lo mismo, ¿no? La gente que rantea y dice, es que no... Es gente que no evoluciona, su cerebrito se quedó en Linda Carter, que por cierto... De todos modos, güey, Linda Carter es diosa. A ver, te voy a explicar... Cumplió años. Cumplió 63 años la señora. Sigue siendo un... Y la señora sigue estando preciosa, sigue estando impresionante. Pero, por ejemplo, en su página de Facebook, estaba yo viendo algunos comentarios de que es que tú deberías de volver a ser Wonder Woman. No, güey, o sea, ya. Hipólita estaría muy chingón. Supérenlo. Wonder Woman no va a ser. Así como Christopher Reeve no volvió a ser Superman, independientemente. No, es muy difícil. No, pues, no, es no, muy difícil. No volvió a ser Superman. Aparte, se quedó inválido. Pero o sea, vayan superando a los actores. Son temporalidades. Exactamente. Y pues así de sencillo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero mira, yo creo que de las dos que se esperaba más nota, porque curiosamente no era por el lado editorial. No. Era por el lado de cine. Se esperaba los dos. Se quedó chato, ¿eh? Yo diré que el evento, ya viéndolo, yo siento que se quedó muy chato en el aspecto que esperábamos anuncios. Marvel tiene que llenar muchas fechas, que es lo que se pensaba que iban a soltar. Pero Marvel también DC Comics, ¿eh? No tiene por qué llenarlas. Marvel no, DC Comics sí. Tampoco, porque de entrada Marvel lo que hace es apañar fechas sin tener producto. No, después decide, no, sí, por ejemplo, ahorita se agandalló, poca madre la fecha de Spider-Man. Por eso, o sea, gandalla sin tener producto. Sí. Marvel es como pidos. Ajá. ¿Y qué va a hacer? Pues no pidos, sé, güey. Pidos. No sé, güey, pero yo la tengo, es mía, llévenle como quieran. Yo creo que por el lado de las dos películas que más esperaban, fue muy exitoso por ambos lados. Claro, sí, claro. Presentaron, la por un lado, de más de lo que se esperaba. Sí. Yo creo que The Age of Ultron, lo que mostraron de footage, fue más de lo que se esperaba. Lo que dicen, vamos, no, muestran, porque sabemos que no ellos sí cuidaron mucho el leak de imágenes. Se liqueó también, el video. Hay también un por allá de ver, no lo he visto, seguro, debe ser bajo las mismas. Pero además traían props de la película, te traían por ahí el escudo de Capitán América roto, traían eso por fue ahí una primer versión de Ultron, que al parecer está armado de armaduras de Iron Man. Deja el hecho que dijeron en una entrevista, oye, va a salir Thanos. Y dices, no, porque Thanos no sabes cuándo va a aparecer. Y tenían preparado que llegara Josh Brolin con el Infinity Gauntlet y diciendo, acá estoy, cabrones. Ajá. Y aparte, Buzz Aldrin se puso el guante de Thanos. Para los que no saben, fueron los de los primeros que llegaron a la luna, ¿ok? Entonces, ya con ese güey poniéndose el guante de Thanos, su argumento es inválido. Digan lo que quieran. Uno de los primeros hombres en llegar a la luna, con el guante de Thanos, ya vale madre el resto. Pero vemos también, no esperábamos, más notas. Dijimos, vamos a sacar imágenes como la de Wonder Woman, que esa sí la sacaron previo. Sí. Pero de repente. No, fue, de hecho fue mostrada en el panel. En el panel. El Marvel Studios, Marvel es Marvel Studios. Es no correcto. Va por la parte de Disney. No. Entonces Marvel Studios tiene todo su panel, regularmente de una hora. Sí. Presentó. Fundamentalmente Avengers 2, por supuesto. Algo de Ant-Man también soltó la noticia de la secuela de Guardians of the Galaxy. Si acaso lo que se esperaba es de que anunciara o formalizara la idea de un Black Panther, del que se hablaba mucho, de un Doctor Strange, que hay rumores que puede que sería un gran conquistando acierto, yo creo que sería una excelente opción Joaquín Phoenix. Sí, sí, claro. Sí. Y eso no se dio, o sea, se concentró en lo que hay. Uh-huh. Es que soltaron tantos rumores que lo que probablemente nos faltó es concretarlos, ¿no? Sí. Y te los dejaron al aire, todavía, como rumores. Ya se ve que no hay nada concretado. Por el lado de Warner Brothers no tenía nada anunciado para Batman vs. Superman. Todos anticipábamos que iba a hacer algo. Tal vez se anticipaba la imagen de Wonder Woman en el panel. Sí, vemos que previo, eso sí, yo creo que sí. Una, mostraron la capucha y la capa de Ben Affleck. Estuvo presente en el piso, exhibida. Hubo una exhibición de todos los diferentes trajes de Batman a lo largo de su historia cinematográfica. Máscaras, todo, una chulada. De hecho, hubo una cosa como artística, ¿no? En donde. Así es. Era la capucha de Batman, pero con diferentes motivos, diferentes colores. Artistas se les dio la capucha. Hay una del Joker, por ejemplo. Exacto. Muy chido. Hicieran su intercapucha de Batman. Uh-huh. No se esperaba mucho más. Sabíamos que la gran expectativa era que mostraran a Wonder Woman. Es correcto. Y de repente teaser, ¿no? Y sacan un teaser que nadie se esperaba que hubiera este primer teaser. Que además genera un revuelo impresionante. Y evidentemente muestran la imagen de por fin de Gal Gadot como Wonder Woman, ¿no? Entonces yo creo que por el lado de cine, los dos cumplieron, pero que no. ¿Qué se esperaba? Y nos queda claro que es la interpretación de Miller, ¿eh? Que. Ah, bueno, por lo menos sí, visualmente. Y la armadura de Batman. The Dark Knight Returns. Que además muestra que ya habíamos visto a Ben Affleck en el traje de Batman tradicional, digamos, que va a utilizar. Lo mostraron con la armadura. Que tanto se había rumorado que que es con la que se va a pelear con Superman, ¿no? Que entonces, es curiosamente a proporción, o sea, obviamente en otro contexto, Iron Man presenta a la Hulkbuster, que es la con la que se va a madrear con Hulk. Con Hulk, obviamente. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que por el lado de cine les fue muy bien a los dos. Quedaron a lo mejor pendiente que se esperaba que confirmaran otras cosas. Se esperaba que DC confirmara masivamente esta lista de proyectos que ya se ha rumorado. Se esperaba que The Rock, que tanto ha venido... Ah, sí, que tanto vendió, ¿no?, él mismo, que es Shazam. O sea, que es Shazam o Black Adam, porque no ha sido una claro. Una de las palabras. Pero es una de las palabras. Es una de las dos palabras. Es lo que ha dado a entender, ¿no? ¿Massage o Shazam? No. ¿Qué es lo que ha dado a entender? Se esperaba alguna especie de confirmación y esto no hubo. Se concentraron en Batman contra Superman, pero con enorme éxito los dos. Sí, te digo, es curioso, quizás antes se esperábamos más porque nos han vuelto muy desesperados por las noticias, ¿no? Pero desesperados, y yo creo que desesperados. Lo que dieron fue... Oye, son películas que van a salir en 3, 4 años, carajo. Pues que van a presentar en el siguiente año. Exactamente, ¿no? Sí, no, sí, pero eso ya también es El hambre. Es la hambreación. La hambreada que tiene que trae la banda. Hambreación, la frase del día es hambreación. Al final yo creo que lo hicieron muy bien y creo que el éxito fue para ambos, ¿eh? A mí, ¿sabes qué me sorprendió? Televisión. ¿Y televisión? Arrow. Sí, impresionante. Ra's al Ghul. Ah, no, pues eso. En la temporada 3 de Arrow, ¿eh? Yo lo comenté, me llama la atención. Poderosamente. No sabemos si lo vamos a ver directamente a Ra's al Ghul. Pues ya sale en el trailer, parece. Exacto. O solamente lo vamos a ver. Así como por la espalda, controlando a la Liga de Asesinos. Vamos, que no sea directa nunca la confrontación contra, contra propiamente Ra's al Ghul, sino sea su liga. Uh-huh. O veamos a alguien interpretar a Ra's al Ghul, porque lo que me llama la atención es de que Ra's al Ghul es un top 5 de Batman, tal vez. Que lo suelten de forma tan fácil para televisión en Arrow. Pero me sorprende. Hay una cosa muy interesante, ¿eh? Ojo. El hecho de que la serie de Batman que va a salir en televisión no implica a Batman per se. Uh-huh. Es Bruce Wayne. Dos, el hecho que Geoff Johns, la declaración que tuvo antes diciendo que están separados. Los universos. Eso le da validez de que se puede presentar un poco Ra's al Ghul. Sí. Quita muchas nociones y por lo menos ya no tener implicaciones en el cine para utilizar a Ra's al Ghul para otra cosa. Pero lo que me sorprende es de que sigue siendo un personaje de Batman. ¿Sí? O sea, no lo suelta. Los personajes de Batman tienen ciertos límites. Ajá. Sí, totalmente. Entonces a mí me llama la atención el que lo hayan liberado para... Te habla muy bien de la serie. Ajá. Al final la serie ha sido un éxito mayor a lo que se esperaba. Pero, ¿sabes cuál es el secreto? Que yo considero que Arrow, el secreto de Arrow, porque mucha gente se queja, ay, es que ya digan, como lo dijo el Wookie Menso, un saludo, por cierto. Pero lo cual tiene razón. De trasfondo, ¿eh? Ajá, o sea, ¿por qué no reconocen que es un Batman? Porque no es, no, tiene mucho de personajes relacionados con Batman. Y de actitud batmanesca. Pero es que, si tú tomas en cuenta... Más que la actitud... un problema real que tiene Green Arrow es que no tienes Rogue Gallery. Es correcto, por eso está predando parte. Que aparte a mí me parecía muy lógico que predaba la clase menor. Sacó un Firefly que lo adoptó muy bien. Sí. Buscó del Justice League, trae Villanos Royal Bajos, Flush, ¿no?, Gang. Uh-huh. De una adaptación que lo arma muy bien para aterrizarlos. O sea, ya meterte con Ra's al Ghul es meterte con un villano del calibre del Pingüino. Sí, el calibre del Joker. El calibre del Joker. O sea, mira, no lo adaptas tan fácil. Estaba bien la idea de que habían hecho, incluso en el fondo, la Liga de Asesinos. A ver, sí, la Liga de Asesinos sí es viable manejarla por ahí. Y ahora, además, algo muy importante. Cuando traen a la hija de Ra's al Ghul, traen a Nyssa al Ghul. No, a Talía. Porque se entiende que Talía está off limits, de algún modo. Pero ya ahorita la forma en la que te plantean a Ra's al Ghul, ya qué es bien, otro pedo. O sea, por un lado, qué bien, sí, ¿no? Pero habla muy bien de la serie, de una serie que han sabido hacer. Que ojo, hay un comentario que hizo Stephen Amell en una convención. De hecho, está el video, es la de Denver, la convención de Denver. Está Kathy Lloyd y Stephen Amell. Que el güey es un tipazo, ¿eh? Ese güey es un genio. Él solito maneja su Facebook. Él contesta las preguntas. Es tan difícil, güey. No, a lo que me refiero es: uno, tiene 2 millones de seguidores el güey en Facebook. y el güey contesta, no todas, va escogiendo preguntas y te contesta personalmente. Tiene mucha interacción con el público. Más bien a eso yo. Y, el, y la manera en la que... ¿Checaste cómo cambia el enfoque? Se expresa y cómo convive con los fans en las convenciones. Eso es otro pedo, el güey. Yo fui de los primeros que, cuando anunciaron Arrow, fue de los primeros que dije, no, no mames, güey, qué pinche adaptación más rara va a tener a su pinche gato y la chingada. Debo reconocer que me equivoqué y soy gran fan de la historia. Y tengo un gran bromance con el pinche Stephen Amell porque el güey es carismático hasta la pared de enfrente. Pero él comenta, le preguntan, güey, ¿por qué la falta de colores en los personajes? Porque estás hablando de Canary, no, nunca mencionan a Black Canary. No dicen que es Green Arrow, no Green Arrow. Dice, bueno, es que todo esto tiene un propósito. Si ustedes se dan cuenta, en la primera temporada ni siquiera el personaje en la serie se llamaba Arrow, era el Vigilante. Era The Hood. The Hood, The ajá, Hood. Exactamente. Esta temporada entiendo es que Arrow. Ya se le conoce como Arrow. Exactamente. Y él lo ha dicho, que se va acercando el personaje. Y que va a llamarse inclusive la serie dentro de poco Green Arrow, exactamente. Yo creo que deberías dejar como Arrow, ¿eh? Arrow. Ya es una posición que tiene, ya tiene un mercado. Claro. Ya no debes de tocarlo. Sí, no, probablemente sí. En el personaje sí puedes decir, sí, es Green Arrow. Exactamente. Claro. Eso sí, sí, pero la serie es Arrow. Exactamente. Pero además, es a lo que se refiere. Ha dado ya a un mundo mucho más abierto de superhéroes. Uh-huh. Con el momento en el que es la puerta para Flash. Sí. Que además, una serie de Flash en la que ya te anunciaron a Captain Cold, ya te anunciaron a... Te muestran de cierta manera a Gorilla Grodd. No, pero ya anunciaron que sí va a aparecer Gorilla Grodd como villano. De hecho, en el segundo teaser... Que sí va a aparecer el Reverse Flash. Hay bueno, eso sale desde el trailer. En el piloto... Anda ejecutando a la mamá. Sí. Vamos a ver más del Reverse Flash. Que de hecho en el segundo trailer hay varias cosas interesantes en el que se liberó también en la San Diego Comic Con. Te aparece ya Palmer, o sea, Ray Palmer como que va a aparecer en Arrow. Ajá, entonces ligando nuevamente a la serie. En Arrow va a salir Ray Palmer. Pero en el trailer de Flash, el anuncio donde está el policía que está echando la dona es Palmer Industries. Y en el crucigrama que está resolviendo el policía, ya te aparece Gorilla, te aparece Grodd, te aparece Allen, te aparece Thwain. O sea, ya te aparecen varios nombres como teaser de lo que viene. Claro. Ajá. Y obviamente estamos hablando bueno, de... Flash no va a tener que pedir prestados mucho villano. No, porque sí tiene una gran galería de villanos. No, sí. no tiene ese problema. Y lo que me llama la atención es que, vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo que habíamos comentado, como lo comenté para Dawn of Justice... Que no sale Cyborg, pero sale Victor Stone. Acá en Arrow no sale The Atom, pero sale Ray Palmer. Porque seguramente, va a terminar siendo The Atom. ¿Por qué? Porque te lo dicen, ¿no? Oye, es inclusive se soltó el rumor por los mismos productores de un otro posible spin-off, que Way Too Much, que puede ser de los... Suicide Squad. De Suicide Squad. Ajá. Que ese, vamos, la forma en la que lo presentaron y lo armaron estuvo muy bien hecho. Impresionante, Además, hay una buena aceptación. No olvidemos que en la Comic Con se presentó el piloto, que aunque ya se había liqueado, el piloto de Flash, el piloto de Constantine, porque aparte todo esto es Warner Brothers Television. Sí. Entonces, aunque son en diferentes canales, hay una misma fuerza publicitaria y van de la mano cuatro programas en este momento. Gotham. Gotham. Y además, las críticas, yo anticipo que en términos de rating... Porque sabemos que va a tener Arrow, más que las demás. Arrow y Flash tienen una situación. El CW, el canal, no tiene el alcance. Sí, no, claro. Vete a la audiencia. No tienes el canal. Hay muchos lugares donde no llega. Claro. A diferencia de NBC, ABC. Bueno, CBS, eso iba a la audiencia que a la que tiras de promedio con una gran cadena. Que por eso dicen, es que cuando querían comparar los ratings de no es posible. De con Arrow no es. No son proporcionales. ¿No? Sí, no. Pero... ahora con Gotham sí, es el que pinta. Sí. Gotham sí. Está sí. teniendo una muy, o sea, oye, por lo menos ya hay una curiosidad de yo lo quiero ver. O sea, oye, el piloto ha gustado muchísimo. Puse el Gotham Chronicle, tal cual el periodiquito que desarrollaron para la Comic Con ahí en Twitter. Twitter. Y curiosamente como pusimos, ¿no? Los papás salieron de ver el musical. ¡En la madre! Y me puso, de hecho, el buen Fermín. Sí. Dice, en la madre ahora resulta que fue que estaban viendo Wicked. Y le digo, no, zorro, el musical, güey. Sí. Pero bueno, ese aspecto, híjole, son detallitos que, bueno, deben de cuidar un poquito. No está no más, creo, pero sí es el origen, ahí no le toques, ¿no? Es muy Batman, estúpido, ¿no? No, Batman Begins van a la ópera, sí. Porque aparte Fausto. Es más lógico. Por eso, el pero este es el musical. Fueran, a ver cómo lo hacen, o sea, qué musical. Sí, por eso porque... te digo, Zorro de música. Fueron a ver Cats, güey. Sí, que no vayan a salir con otra mamada. Sí, pero bueno, eso es lo de menos. Pero se ve interesante la serie, vamos a ver qué y pasa. Y a mí se me hace muy inteligente. Hasta ahora, y las críticas no de la gente de la Comic-Con, las críticas que ya han ido saliendo, sí. Serias, hablan muy bien del piloto, entonces... Hay que ver, pero... Bueno, pero el piloto está desarrollado por una persona que sí sabe y lo hemos comentado. Sí. Y la publicidad que está, sí, que está alrededor de... Ah, es Batman, Gotham, papá. Es un producto muy, mayor. Entonces creo que tienen un muy buen producto. Le puede pasar lo que hay en Agents of S.H.I.E.L.D., que salga con un enorme rating. Y después se caiga. Y al siguiente episodio la gente diga, qué hueá me dio, no lo quiero volver a ver. Sí, de acuerdo. Y se caiga el rating, ¿no? Pero de entrada, y Constantine... El trailer, yo no más lo recomiendo, el trailer, el segundo trailer de Constantine, está de poca madre. Demuestra claramente que es Constantine. Y ojo, es una serie de terror. Sí. Güey, en el momento en que tú ves a los 5 minutos un exorcismo, dices, esto ya valió la pena, ya háganle como quiera. Pero se ve, vamos, es otra serie, en general está teniendo muy buena respuesta. Okay. Vamos a ver, el horario de Constantine es el más difícil, es viernes. El viernes nunca es buen día en televisión. No, pues todo el mundo se va al antro. Porque la gente sale, exacto. Sí, sí, sí. Entonces vamos a ver cómo le va. Ese es lo único negativo que está detrás de Constantine. Pero buen producto. Que ojo, hay algo interesante. Parece que los cuatro vienen, bueno, Arrow ya sabemos. Sí, sí, sí, sí. Pero parece que los otros tres Flash, vienen. Flash, yo creo que le puede comer el mandado si no se aplica Arrow, ¿eh? ¿Tiene... Yo creo que por reconocimiento de personaje puede. Es que ese es el problema. Acaba de crear... Ojo, yo podemos decir lo que quieras de Arrow, muy bien producida. Flash es un monstruo mayor, sí, Arrow. Sí, no, es otra y cosa. Y tiene para comerle, sí, muy sencillo, con el Rogues Gallery y todo lo que ha mostrado. Es más superheroico de entrada que Arrow. Sí. Exacto. Sí, de entrada tiene poder, que lo hace más llamativo. ¿Eh? Entonces, eso es otro mercado que está interesante, ¿no? Que yo creo que... S.H.I.E.L.D., de hecho, le entra al quite, ¿no? En horario contra... No. No, sí. No. Agents of S.H.I.E.L.D. es la que continúa después del horario de... Continúa después. Sale a las 9, ¿no? Exacto, Flash sale a las 9. Es correcto, por eso. Lo cambiaron de día y entra, ¿no? A las 9 ahora. Cambiando, ¿eh? Muy inteligente. Porque estaba a las 8. Exactamente. No, y yo creo que sería una tontería. O sea, una vez más, por darle gusto a la bola de gordos idiotas que quieren que se vuelva una batalla entre Marvel y DC. No. Es una estupidez. Es una estupidez. ¿Para qué te pierdas tu propio... mercado? Que curiosamente... Que creo que a S.H.I.E.L.D. no le convendría pelearse contra Flash. No. Porque no. Flash, al final, lo que decíamos contra Arrow, es un superhéroe clásico que en teoría te tiene que dar historias de superhéroe. Oye. Y ese fue a lo mejor lo que no le gustó a la gente de S.H.I.E.L.D., que no supieron capitalizar el mundo de superhéroes en un inicio, ¿no? Hay que ver ahora porque, curiosamente, digo, pues viene la serie de Jane Carter, a ver cómo la manejan. Tú tienes tus bemoles, sí. Pero dudas, ¿eh? No tanto, curiosamente. Y hay algo que me gustó. Sale Jarvis. Ok. El de carne y hueso. Sí. Eso es buen detalle. Eso, a mí me da para pensar en un Howard Stark. No, va a salir, ese es un hecho. Ya está anunciado. Chulada. Sí, no. Que no te haga pensar. No lo había leído. Ya salió. De hecho, sale en la imagen Howard Stark. Ah, sí, bueno, pero Howard Stark lo revelaron en el one shot, en el de la película que le hicieron. No, en el póster de la serie. No, pero desde ahí sale. El que lo recluta para dirigir es Howard Stark. Es Howard Stark, sí, claro. O sea, la serie va a ser uno de los regulares. Es una serie corta que va a llenar la media temporada. Es correcto, eso va. Eso es inteligente. Eso creo que es lo bueno. Eso es muy inteligente para darle continuidad a un producto. Sí, y porque, la neta, sostener una serie de Agent Carter... A mí te voy a decir que la duda que me genera es, si no pudiste sostener S.H.I.E.L.D., que tienes acceso al mundo de los superhéroes, el Agent Carter, vamos, traes el personaje... Si había dudas de Coulson no te daba el peso para soportar una serie... Carter te lo da menos. Sí. Pero creo que también que hay que ver el producto. Hay gente muy profesional trabajando atrás y que aprendió de sus errores. Sí, sí, claro. Sí. Entonces, porque se vio cómo enderezó al final el timón. Por eso te da una segunda temporada, por eso te da todo. Sí, no. Entonces, y como dices, ¿no? Tengo mis dudas, como las tengo de Gotham. O sea, a mí Gotham, insisto, me parece... Es duda, pero bueno, vamos a ver. Y digo, no sé qué tan inteligente sea sostener ese periodo de tiempo. Sí, porque los protagónicos van a ser más los villanos. Y ver la evolución de los villanos. Es ver prácticamente al Penguin y al Riddler. Sí. que te los ponen también muy viejos, probablemente. Pero bueno, está bien. Está bien, un 50 contra un 30, está chido. Pero aquí hay un cambio interesante en Gotham, porque como lo mencionábamos, conforme iban saliendo cosas publicadas, decíamos, no, güey, no, como que no me convence. Y fue enderezando. Yo se acuerdan que la primera nota que les dije es, por fin algo que me gustó. El logo. Sí. Ahí empezamos y dijimos, bravo, hicieron algo bien. No, al parecer sí está muy bien planeada la serie. Pues es que, señores, yo creo que soltar la licencia de Batman para algo, debes de cuidarlo un poquito, ¿no? Bastante, entonces, bastante. Creo que está muy... Hasta Adam West y su historia, que ya salió del box set. Sí. Bueno, sale en noviembre. Por eso ya lo anunciaron, ¿no? Por fin, qué bueno que se arregló ese... porque es algo que debía estar en Blu-ray o en DVD. Hasta con Hot Wheels viene. Hasta con Hot Wheels. Sí, está muy machín. ¿Va a costar un varo? Sí, pero lo va, güey, después de esperarte 30 años a que saliera, pues espero que hayas ahorrado los mismos 30, ¿no? Y espero que para aquellos que no tengan el varo, no quieran gastarlo todo de golpe en todo el box set que trae toda la serie, las tres temporadas, va a salir también aparte la primera temporada de forma individual, sin todo la parafernalia. Es como el box set que salió de Marvel de Avengers, exactamente, con el maletín Cube, ¿no? El Cosmic Cube. Exactamente, es una chulada, pero te puedes comprar las películas. Sí, te puedes comprar, entonces, claro. Parecer también va a haber, ¿no? Es para todos los presupuestos. Lo único que sí, que a mí me gustaría dejar muy claro, y tú lo mencionaste, Clarky, es, en serio, niños, déjense de tratar de amarrar navajas entre ustedes mismos y esos feudos de, es que es Marvel contra DC. No, güey, los que salimos ganando, si se ponen inteligentes, somos los fans. Ojalá y que sean buenas series todas. Eso, yo creo que sí, ¿eh? O sea, tío, yo me quedan mis dudas de Gotham, que tengo muchas dudas de Agent Carter, me parece que era el proyecto menos interesante que podía anunciar Marvel, y sobre todo cuando... Pero ¿sabes qué? Yo me burlaré de ti ahorita con el probable éxito que tenga Guardians of the Galaxy. Pues demuestre a este ñoño de enfrente que tengo que el mapache vende más que toda su legión. Sí. Eso me lo que todo pinta probar. Que va por ahí. Eso me lo puedo decir. Que no sé cuando en saquen de ventas, una película de la legión. Pero creo que va a ser buena. Yo creo que va a ser un éxito. Bueno, sí, y siempre mencioné. Va a ser, y por lo menos la crítica, las primeras críticas parece que están... Las primeras críticas son bastante buenas. Y qué bueno. Vamos a ver cómo evolucionan. No, y neta, pero qué de entrada bueno, esto, o sea, esto te hace pensar, las primeras críticas, que la película... Es cuando menos buena, o sea, está cuidando. Que por lo menos película, te propone algo, ¿no? Que está bien cuidada. Eso entonces, es que bien creo cuidado. Que ya podemos caer en que habrá críticos que les guste, no les guste, claro, pero la película no, o sea, no es un Iron Man 2 hecho al vapor sí, y no, para no, aventarlo, no, no, no, sino no. Se ve algo bien hecho. Muy, planeado. O sea, bastante bien planeado, ¿no? Que era lo que pensábamos cuando dijimos, es la apuesta más arriesgada, tienes sí, que cuidarla. Bastante. Ahorita viene Ant-Man. A diferencia de Ant-Man. Ant-Man no me parece tan mal lo que han presentado dentro. El póster está y me va más a la idea de lo que te estaba platicando, del hecho de que te dicen que es Yellow Jacket el villano ya confirmado, me da a pensar lo que te platiqué la otra vez, que puede ser bajo ese tenor, ¿no? De la esquizofrenia, de la esquizofrenia de y todo, él mismo contrata a su sucesor, que es Scott Lang, exacto, y se confirma a Evangeline Lilly como la hija, Hope. No es Van Dyne, porque no puede ser. Es Hope Pym, pero es la hija de Van Dyne que está muerta. Ajá, exactamente. Oye, por cierto, eso salió interesantísimo. Eso puede ser un twist muy chido, Me parece que sale Marvel a hacer un control de daños. El proyecto más. Ahora el más golpeado. Peligroso es este. No, pues es que aparte se ve que han hecho muchas cosas mal, porque también a última hora se les echó para atrás parte del elenco. Que pero no sea parte que hay problemas. Del elenco, yo oí otro rumor. De que es que en el nuevo plot o en la modificación salen sobrando esos personajes, sorry. Pero uno que no salía sobrando era... ay, se me acaba de ir el nombre del actor. Que era Wilson, Patrick Wilson. Ey. Que al parecer él iba a ser Yellow Jacket. Y al parecer él se fue de la mano con el director. No, aunque está dicen bien, que ahí es hay, que... Aunque dicen que puede ser también un problema de schedules, ¿no? Calendario. De cuadrar calendarios. Pero, o sea, sí me parece. Marvel tenía que salir a hacer un control de daños. Sí, y ya lo está haciendo, por lo menos. O sea, porque el peor desastre que le ha pasado hasta ahorita es este. En términos de publicidad, ha sido este, ¿no? Sí, por supuesto. Y por cierto, ahorita que comentaste Van Dyne, se soltó el rumor, y tómenlo como lo que es el rumor, porque no hay nada confirmado, que hay una actriz orientaloide. que al parecer, no como el superhéroe, sino como el personaje de Janet Van Dyne, aparece en Age of Ultron. Rumor de los 20 muchos rumores como los no que había. Pero tiene cierto sentido. ¿Por qué? Porque estamos tomando en cuenta que las películas de Avengers son una mezcla. No está mezcla. De más promocionar a tu otra película, ¿no? No, y son historias que van entre el 616 y el Ultimate. Recordemos que en el Ultimate la avispa es orientaloide, es asiático-americana. Me parece que va más bien por ahí, porque sabemos que parte está haciendo en China, pero sabemos que como Transformers, China te financia parte de tu película y es un enorme mercado. Exactamente. Te financia, pero como dice muy bien Dan, también las entradas internacionales no aplican al 100 como es esto. Pero es que lo que iba a decir, ojo, no es tan... O sea, te infla mucho el número. Claro, pero no es porque se queda el tanto por ciento en el país. Se queda el 90% exactamente, o más. Pero a mí me llamó la atención... Pero sí ayuda a la promoción. Me llamó la atención el rumor. Y beneficios, disminuyes costo de producción. Iron Man 3 lo hizo y filmó escenas que nada más se vieron en el mercado chino. Para llamar al público. Y sacaron muy poquito de ese momento en la película americanizada. No sacaron nada, realmente. O sea, fue hecho para el mercado chino, filmaron algunas secuencias, entonces oye, el único éxito que ha habido es Godzilla, ¿no? En Japón ese sí pegó, ¿no? Sí. Godzilla creo que sí pegó, pero es que también todavía no se estrena Transformers, creo que todavía no llega a Japón a Japón y a Brasil también. Creo que todavía no llega, sí, pero impresionante, pero también. Transformers ya está en los mil millones de dólares sin problema, le faltaban creo que 20 millones exacto, así por el estilo, entonces que ya esos niveles tan obscenos de lana pues ya es lo mismo, ¿no? O sea, es una película de mil millones de dólares, es una mentada de madre. Pero bueno, para acabar impresionante, espérate, nada más para comentar, quien le puso atención creo que no lo habíamos comentado como tal, Spider-Man 3 se pospuso, ¿no? Pospuesta. Para el 2018. De hecho, bueno, lo comentamos ahorita que Marvel agandalla esa fecha que tenían ahí. Y si no le entendieron por qué vino Tucho y lo trajimos al programa, pues muy su problema, ¿no? Exacto. Sí, pongan atención, no tenemos gente a lo menso, ¿eh? Aquí no somos 10 para hablar en un podcast, aquí sabemos a quién traemos. Pero bueno, ahora sí, tu recomendación, carnalito. Fíjate que... Hawkeye porque ganó una Eisner. Pizza is my business. Les dije, ese número es una chulada, el del perro. Okay. Y se llevó el mejor cuento corto. Saga sigue confirmando. Y todo, ¿no? Vaya, mi recomendación en cómics, Saga. Sigue siendo una apuesta segurísima. Brian K. Vaughan lo demostró desde Runaways y todo, que es Why the Last Man. Todo lo que ha hecho tiene. Es el amo del cliffhanger. Sabe manejar muy bien todo lo que hace. Saga es brutal. Y en el cine, porque mi carnalito no lo dijo la semana pasada. Ya vi el Dawn of the Planet of the Apes. Qué cosa es una maravilla. Tan maravillosa. Sí. La neta, es impresionante haber aguantando el estándar que te había puesto la primera película. Y aparte de esto, este estándar es brutal. El salto que te pone. Sí. Vale la pena el 3D. Es más, yo la vi en 4DX con unos amigos. ¿Qué cosa tan fregona? ¿Te movieron el chango? No, el chango húmedo me pegaba en la cara. Porque como llovió en la pinche película, güey. Y en mis palomitas. Okay. Entonces, de Saga y Dawn of the Planet of Apes. Sí. ¿Tu recomendación, carnalito? Yo le recomiendo The Star Wars, que acaba de salir la compilación. Tiene su elección entre el TP sencillo o el hardcover, que trae material adicional. Pero creo que es de esa historia, si eres fan de Star Wars, que tengas. Tienes que tenerla, ya lo comentamos. Y que sepas también para contextualizar. Estoy esperando que la leas, ¿no? Porque aquí sabes que te respetamos tu opinión, carnalito. Pero queremos ya comentar eso del draft que presentaron, ¿no? Sí. Y algo muy. Una noticia bomba que no lo comentamos. Salen Marvel las tres títulos. Y van con madre, ¿eh? Hay que decirlo. Los equipos creativos están cañones. A mí el que más me llama es el de Darth Vader, que es Mark Waid, el que lo escribe. No, es cierto. Vader es Kieron Gillen. Sí, Kieron Gillen. Sí, es cierto. Dibujado por Salvador La Roca, me parece. No recuerdo el dibujante. Pero es porque creo que es Daddy Granoff. Es correcto. Sí. Y el de Waid es el de la Princesa Leia. El de la Princesa Leia con los Dodson. Con los Dodson. Es una chulada la Princesa Leia con los Dodson. Y sonaron en un título Star Wars similar al último que tuvo. Es el ongoing Dark Horse. Son ongoing Vader y son ongoing Star Wars. Y Star Wars. Y el escritor es Jason Aaron, como comentas, y el dibujante es Jason Cassidy. Es Cassidy. John Cassidy. Exacto. O sea, entonces, nada más, o sea, los equipos de entrada dices, ay, es wey, mi franquicia de Star Wars y te la presumo y te la recibo en la jeta. Claro, sí, ¿no? Y creo que salen muy bien, o sea, con muy buenos proyectos. Sí, otra decisión que me extraña, por ejemplo, ahorita, es en el mercado nacional decidieron imprimir Star Wars, que es una muy buena opción. De Brian Good. De hecho, la recomendó. Sí, la recomendó mi canalito. Sí. Pero lo raro es que sabes que está limitado un año. Y teniendo harto material de Dark Horse, porque es la licencia que manejan, hay que ver qué te ofrecen, ¿no? Antes de que se... Es buena idea, quizás, antes de que se enfríe el mercado. Yo creo que es muy buena idea. Porque van a demandar Marvel. Al final eso va a terminar cayendo en Televisa, al ser Marvel. Ya, en enero. Entonces hoy saca, ese es uno de tus mejores títulos. Sácalo. Sacaron, me parece que también por ahí, Dark Empire. Bueno, Dark Empire era a must. Sí. A must. Y creo que van a tratar de sacar, al final tienes una ventaja que es, cada historia no necesariamente tienes que ir en una cronología. Las puedes sacar en desorden. Sí. Y son historias al final contenidas, conceptualizadas para una época que puedes Legends ubicar. Of the Republic, tienes un montón. Tienes Clone Wars, tienes muchísimo material. O sea, ¿cómo responde? Entonces creo que lo va a hacer. No sé hasta cuándo le dure esa licencia, ¿eh? Ojo, no sé hasta cuándo Es que igual dure. Y se la peleé y toré. En el momento en el que la pierda Dark Horse, me daría la impresión que ellos deben de perder. No, es que no sé cómo esté el material. No, porque el material exclusivo queda de Dark Horse. Ahora, el material y queda de Dark Horse, ¿no? Pero queda en Dark Horse o se lo traspasa a Marvel, como en su momento hizo Dark Horse publicando los cómics de Star Wars de Marvel. Puede Yo ser, tengo los ¿eh? Omnibus de Dark Horse de Marvel. Sí, tanto de Star Wars como de Indiana Jones. Sí, puede ser, por ahí hay que analizarlo. Entonces, bien. A lo mejor este material se revierte a Marvel. O más bien se revierte a Lucasfilm, Lucasfilm se lo da a Marvel y Marvel puede republicarlo. No lo sé, honestamente no lo sé, no he leído, seguramente por ahí habrá una nota de cómo se manejará este material, pero yo hasta el día de hoy no lo sé. Pero el equipo creativo pinta muy fregón para esos títulos, por lo menos es muy atractivo y entiendes por qué Mark Waid deja de escribir Hulk. Sí. ¿Por qué Kieron Gillen deja también de escribir Iron Man? Ajá. O sea, ya sabes para dónde van. Sí, y son escritores top. Y ahorita eso fue algo que me gustó de la Comic Con, que por lo menos sí hubo una buena noticia de cómic que no se quemó. Sí, porque esa fue sorpresa. Sí. Esa sí fue en Cup of Joe, ¿no? Legends of Shield. Oye, es también Mark Waid. Mark Waid es el escrito por Mark Waid. Sí, impresionante. Sí. O sea, también dices, se habían tardado, honestamente. Sí. O sea, es lógico que si tienes un producto, apóyalo por lo menos por ahí. Que mira, yo te diría, siento de la Comic Con, que ya lo platicaremos con nuestro corresponsal no oficial y no voluntario. Involuntario que vendrá en una o dos semanas. Ya checaremos bien, les avisamos con tiempo. Carlos Joy Moisés. Exacto. Carnalito del alma. Pero me parece que lo que les comentaba, en términos de cine, Marvel y DC quedan muy parejos. Sí, yo lo sentí muy parejo. Parejos, ¿no? Las dos retumbaron fuerte durante toda la convención. Claro. Me parece que en términos de cómic, tuvo más noticias, primicias Marvel que DC. Sí, en televisión obviamente. Y me parece que en televisión DC. De hecho, lo único que nos enteramos es que Daredevil va para el año que sigue. Sí. Exacto. Ahora, algo que me quedó de ver. China, ¿no? También, Lucy Lawless para Agents of S.H.I.E.L.D. Va a salir en Agents of S.H.I.E.L.D. Pero algo que me parece que quedó, vamos, que yo hubiera esperado era algo más de Star Wars en términos del episodio 7. Es lo que te iba a decir. No salió. No hubo nada. Otra vez, no, nada. Es la segunda Comic-Con seguida que los aficionados de Star Wars se la pelan cañón. Sí. Cañón, o sea, con nada, sin, ¿no? O sea, se quedan hambreados. Exacto. Porque si no es el merchandise, si no es Hasbro, si no es Lego, mira, si no es Marvel anunciando. Si no saca eso. Sí, o sea, yo es esperaba impresionante la carencia. Algo referente al episodio. Yo también. Yo lo había dicho, noticia, que yo anticipaba, cast, o sea, yo anticipaba que, porque me parecía lógico el tiempo que iban a mostrar a Wonder Woman. Uh-huh. Y también dije, me parece que es el momento exacto para anunciar el título del episodio 7. No. Claro. No hubo nada. Vamos a ver si en Nueva York. Es lo que yo creo que puede ser en Nueva York. Porque ya la siguiente Comic Con ya vas a tener la publicidad en full. La película se estrena en diciembre del próximo año. DVD, ¿no? O sea, yo digo que si no las van a ver, les valió madre. Una publicidad en full de Star Wars, entonces... La acaban de comprar, gastaron mucho varo como para... O igual y no, igual y no sacas para no predar Guardians of the Galaxy. Igual. A lo mejor. Es probable, A lo mejor. Pero tampoco, porque no hubo nada realmente de Guardians of the Galaxy. Bueno, sí, como no, la parte 2. Pero anunciaron la 2. Bueno, pero eso te dice que, señores, tenemos la confianza en que nuestro producto, que nos lo estamos jugando, me aviento la saga. ¿Cuántas veces ha cambiado su schedule Marvel? Porque Marvel lo anunciaba, vamos, desde un inicio. No, el schedule sí, pero Guardians of the Galaxy no se pretendía que fuera una franquicia, probablemente. No, todas las que salgan van con esa tirada. Va a haber una secuela y una original, una secuela y una original. Sí. Usted anticipa que todas le están tirando a que hagan secuelas. Exacto, ¿no? En ese aspecto entonces, coincido. ¿Quién sabe a Ant-Man, pero vamos a ver cómo le sale? Vamos a ver cómo le sale, porque seguramente si hay buena respuesta, van a ser, vamos a ver Ant-Man 2 y Ant-Man 3. Mira, mientras nos sigan dando productos de calidad, seguiremos. Y por cierto, nada más último, se liqueó también el footage de Deadpool, de Ryan Reynolds. Ah, sí. Okay. ¿Cagadón? Cagadón, se ve interesante, por lo menos el humor iba en la onda, más o menos. Ok. Y el look también. Sí, era completo. Estaba bastante bien hecho. Robert Liefeld dijo, sí, okay. iban bien. Sí. Tiene el seal of approval, por lo menos, del creador. Ah, sí. Y bueno, ya nada más para terminar, yo no les voy a hacer una recomendación de algo que haya salido todavía. Les voy a recomendar que le escriban a la banda de 2 por Comics y se suscriban de una vez a Multiversity, porque también se liqueó, bueno, no se liqueó, se presentó la imagen del mapa del multiverso. Ya comentaremos todo eso, porque también va muy de la mano para eso, lo que presentó en Final Crisis y todo el plan que tiene, que ha sido demorado. Esto sale finales de agosto, o sea, ya para el mes que entra. Pues ya se tardaron. Exactamente, entonces vayan escribiéndole en FA a la banda de 2 por Comics, suscríbanse a Multiversity, porque después van a estar chillando de que les dejan caer los números como si ya de veras. Que ya no hay, que se acabó, pero dos semanas ya hay, pero exactamente. Bueno, el triple. Sí. Vamos, no se hagan bolas, escríbanle a 2 por, ahí todo lo que quieran, se los van a dar. Al precio nuevo. Y aparte visítenlos en Facebook, porque ahí están todas las promociones que tienen constantemente, que es casi cada un mes y un mes no te están dando un cómic de tu suscripción gratis. Pero por lo menos hace a un suscriptor sentir como suscriptor. Exactamente. No como cualquier güey que llega en un evento. Exactamente. Y lo que sí les voy a recomendar de El Baúl de los Recuerdos, siguiendo con esto de la temática de Batman, que todavía sigue, algo que en su tiempo fue así como que un state of the art graphic novel, y es Digital Justice, de Pepe Moreno, en español. Buena. Ojo, temporalidad. Ubiquen la, esta es de los 80s. No digan que se ve ya, que obviamente ahorita se ve muy lógico, güey. Tomen en cuenta que fue 89, es del 89, fue la primera novela gráfica totalmente hecha en computadora. Okay. Ajá. Muy buena. Muy buenas, es Batman Digital Justice, ajá, vale muchísimo la pena, y suscríbanse a Multiversity. Así rápido. Abuela. Ajá. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen Zico, del buen Clarky, ya saben, allá en el Vanishing Point, nuestro Master Podcaster, el DC, nuestro invitado del día de hoy, el buen Luis Gantús. Les agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos la semana que entra. Y en tus sabias palabras, canalito. Ya váyanse. ¡Comic-Con! ¡Sí! ¡Comic-Con! ¡Comic-Con! ¡Vámonos! I don't want